La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La resistencia tiene un límite. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar que cancela su agenda pública para reflexionar si sigue como presidente tras los ataques contra su mujer Begoña Gómez. Hoy mismo hemos conocido que un juez de Madrid ha abierto diligencias contra la mujer del presidente por supuesto tráfico de influencias a raíz de una denuncia de manos limpias que es chatarra jurídica. Chatarra jurídica. Que no aporta mayor prueba que los titulares de algunos medios de comunicación y páginas web, entre ellos titulares que rozan la falsedad o que directamente son falsos y se ha demostrado que son falsos. A raíz de esa denuncia, el juez abre diligencias sin rubor y con mucha prisa, sin preguntar siquiera a la fiscalía. Esta mañana, el presidente ha dejado claro en el Congreso que está tocado con este asunto, pero ahora, esta tarde, acaba de anunciar que se plantea si debe continuar en el cargo o dimitir y que para reflexionar sobre ello cancela su agenda durante los próximos días y que el lunes que viene anunciará cuál es su decisión. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Cuatro páginas publicadas en las redes sociales en las que el presidente del gobierno anuncia que cancela su agenda pública hasta el próximo lunes y que abre un proceso de reflexión para decidir si debe seguir o no al frente del gobierno. El lunes el jefe del Ejecutivo comparecerá ante los medios para dar a conocer esa decisión. La comunicación llega después de la noticia que hemos conocido esta mañana, un juzgado de Madrid que abre diligencias contra Begoña Gómez a raíz de la denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. En la carta, en tono muy personal, el propio Sánchez reconoce inédita, no suele ser habitual, expresa el jefe del Ejecutivo en esa carta, que me comunique con los ciudadanos por estos medios, y en la que atribuye a la derecha y a la ultraderecha una operación para intentar hacerle desfallecer en lo personal y tumbarle políticamente. No soy ingenuo, dice, soy consciente de que denuncian a Begoña Gómez no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como también soy plenamente consciente, dice Sánchez, de que los ataques que sufre no son a su persona, sino a lo que representa una opción política progresista respaldada elección tras elección por millones de españoles y basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática. En esa carta, el presidente del gobierno dice que llegados a este punto, la pregunta que se tiene que hacer legítimamente es si merece la pena todo esto. Sinceramente se responde, no lo sé, este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo, escribe, que necesito parar y reflexionar con mi esposa. A partir de ahí, el jefe del Ejecutivo anuncia lo que es la noticia de la tarde, se toma un tiempo, suspende su agenda pública hasta el próximo lunes para decidir si debe seguir o no al frente del gobierno. Enric Juliana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Director adjunto de La Vanguardia. Enric, ¿cuál es tu análisis de este paso que da Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que el presidente del gobierno, efectivamente, en primer lugar, hay que atender a los términos literales de su carta, pues abre un periodo de reflexión y al hacerlo públicamente esta tarde, mediante una carta dirigida a todos los ciudadanos, pues invita a toda la ciudadanía española a reflexionar sobre el momento político. Y a partir de ahí vamos a ver mañana cuáles son las reflexiones colectivas. Aquí se va a producir en estos momentos pues una gran discusión, una gran conversación colectiva en la que intervendrá muchísima gente a través de las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, sobre, será una reflexión sobre el momento político español, sobre las armas que se utilizan en la política, sobre los límites o no límites del combate político en España y él dará una respuesta la próxima semana. Esta es la literalidad y creo que hay que respetarle esa literalidad. Mi impresión es que él pues intenta generar un clima de movilización política que considere pues que pida de alguna manera poner freno, establecer algunos límites a algunas prácticas. Y, por lo tanto, cabalgar en las próximas semanas una onda de movilización de opinión y de movilización política. Y ahí tengamos en cuenta una cosa, es que el calendario es el que es. Y las primeras elecciones que se van a celebrar en este país, en este contexto, son las elecciones del 12 de mayo en Cataluña. Después vendrán las elecciones europeas del 9 de junio. Pero en cualquier caso, si se produce esa movilización de opinión, que yo creo que se va a producir, pues el rompeolas está situado en Cataluña. O sea, por lo tanto, creo que Sánchez también está pensando, no solo hace una reflexión sobre el momento político, sobre las situaciones que le pueden haber colocado en una situación personal que él considere ya no tolerable, sino que también está pensando en crear un clima de especial movilización ante las elecciones en Cataluña, que son unas elecciones que objetivamente son muy importantes, no solo para la sociedad catalana, que lo son, sino también para el conjunto de la política española, puesto que determinados equilibrios fundamentales, teniendo en cuenta la actual arquitectura parlamentaria, pues pasan en estos momentos por Cataluña. Lo diría de otra manera, muy simple. Puigdemont en Cataluña ha optado por el yo como lema de campaña. Me da la impresión de que el líder del Partido Socialista le va a hacer una competencia importante y quizá le desborde. No te vayas, Enric. Lucía Méndez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lucía, ¿tú crees que es un paso político, un paso personal, el que da el presidente Pedro Sánchez con esta carta? Pues mira, Aymar, la verdad que el presidente nos lo está poniendo muy difícil, porque este acontecimiento es totalmente impropio, inesperado y totalmente impropio de lo que es su propia biografía, su propia capacidad de resistencia. Por tanto, yo, de verdad creo, y esto ya es mi riesgo por mi parte, de verdad creo que él se ha tomado un tiempo para reflexionar de verdad, porque yo no sé cuál es la salida de esto. Es decir, si se trata de montar el melodrama exclusivamente para desviar la atención y para tener mejores resultados electorales, bueno, pues no sé, pero yo creo que eso no es un mal negocio, en mi opinión. Y si se trata, yo creo que la carta está en términos muy sinceros, muy personales, algo completamente impropio de Pedro Sánchez. Siempre se ha dicho que Pedro Sánchez es un hombre de hierro, ¿no? Es alguien, le compararon con Superman y la Kryptonita y todo esto, ¿no? Con lo cual, esta actuación de hoy es completamente impropia, sobre todo porque estamos ante una investigación judicial que no sabemos ni dónde va a ir a parar. Simplemente la han admitido a trámite, es muy probable que no acabe ningún tipo de responsabilidad penal. Con lo cual, pues yo no sé, claro, nos ha dejado a todos un poco mudos, además, teniendo que opinar sin tener la posibilidad de saber qué es lo que va a pasar dentro de 5 días, ¿no? Lucía, gracias. A vosotros, buenas noches. Jesús Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches, señora. ¿Y tu análisis, Jesús? Bueno, es muy pronto para hacer un análisis en el que uno pueda contar con suficientes piezas para armar un puzzle, ¿no? Porque es, como decían Lucía y Enric, es algo absolutamente inesperado e inédito, ¿no? Pero sí me atrevo a añadir que el asunto de hoy, de la denuncia de Begoña Gómez, es un poco, digamos, la gota que colma un vaso en el que el presidente venía estando desde hace semanas con un, esto lo digo como información de fuentes de su entorno, ¿no? De un ánimo bajo, con la sensación de que estaba sufriendo una campaña de, como él dice en la carta dirigida a la ciudadanía, de destrucción personal, ¿no? De él y su familia. Y la sensación, además, de que no se percibía una reacción suficiente, bueno, en general, desde la política, desde los medios, desde la sociedad civil, ante una situación de embarramiento total de la política y de la convivencia, ¿no? A mí me parece que en ese sentido sí hay sinceridad en lo que es esta decisión, es decir, que me llega que ha sido él personalmente quien se ha echado al teclado y ha decidido dar este paso, y por lo tanto se abre esa fase, que eso tiene a su vez una lectura y unas consecuencias políticas que si pasan por esa reacción y ese revulsivo y ese debate que se abre inevitablemente, bueno, pues eso no quiere decir que la conclusión final sea la retirada, pero me parece que esa posibilidad está abierta, ¿no? Que esto puede ser una especie de poner pie en pared, nada menos que desde la presidencia del gobierno, oiga, este clima y estas herramientas a la hora de competir políticamente, no pueden mantenerse eternamente. Este paso que da el presidente, su reacción tras saberse que un juzgado ha abierto diligencias contra su mujer sobre la base de una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias, una denuncia que tendrá el recorrido que tenga, porque en este país hemos visto de todo, pero que es una denuncia para verla. Son 7 páginas en las que se resumen 8 recortes de prensa, incluyendo un bulo que publicó Diovjeftik, en el que se atribuía una subvención a la mujer del presidente del gobierno cuando en realidad le había cobrado otra persona que se llamaba Begoña Gómez. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a detallar el contenido de esa denuncia con la que un juez ha abierto diligencias. Pues son 7 páginas, Aymar, llenas de recortes de prensa. Por eso el juez, que no ha dado traslado de la denuncia ni a la mujer del presidente del gobierno ni a la fiscalía, quiere escuchar como testigos a los directores de los medios que las publicaron y que pueden acogerse a su secreto profesional. El pseudo sindicato Manos Limpias acusa a Begoña Gómez de prevalerse de su condición de mujer de para favorecer al empresario que le montó el máster, es literal, y a la empresa Globalia, que recibió un préstamo de más de 400 millones de euros por el COVID durante la pandemia. Las pruebas son esos artículos. En uno de ellos tuvieron que publicar una rectificación, tal y como decías. No te vayas, Pedro. Y Daniel Bernabé, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tardes todavía. Buenas tardes. Presentarte con buenas noches. Bernabé, si algo ha demostrado Sánchez en su vida política es un manejo absoluto de los tiempos, de los movimientos, ¿ves esta carta, esta decisión de parar y de anunciar que se plantea la dimisión como una opción? ¿Lo ves como una decisión sincera, personal, a la que Sánchez llega abatido? ¿Es un nuevo giro del presidente del gobierno para hacer suyo de nuevo el relato? ¿Qué deduces tú? Pues mira, yo deduzco lo primero, que es la carta de un hombre y luego la carta de un marido. Un hombre y un marido que ocupan el alto honor, como bien dice él, de ser presidente del gobierno. Pero esto va más allá de la táctica política y creo que va mucho más allá de ser un simple farol. Yo, por lo que me ha podido llegar, creo que hay una hartura muy grande, hay un cansancio. Como bien dice él, no es un ingenuo, él sabe perfectamente que la denuncia contra su mujer aceptada es parte de un lawfare, de una estrategia judicial, de un levantamiento de las togas que llevamos asistiendo al mismo pues ya hace ya unos meses. Como bien dice también en la carta, esta lucha comenzó hace años. Esto es un proceso que creo que este país ha ido embarrando progresivamente, bueno, pues por una derecha que ha decidido ser disruptiva. Llegados a este punto, desde mi punto de vista, creo que lo que está diciendo Sánchez de manera sincera es: si estoy solo en esto, me voy. Si siento que hay una reflexión colectiva, un apoyo social, un revulsivo, continúo. Pero lo que creo es que realmente, cuando se pregunta si merece la pena, es una pregunta cierta. Es decir, el seguir adelante, bueno, pues con la presidencia de un país que se está convirtiendo su debate político, su debate social, está transitando por unos caminos que distan mucho de lo que son las reglas del juego democrático. Y creo que se necesita una reflexión conjunta de todos los ciudadanos, de los medios de comunicación, del panorama político, a ver hacia dónde queremos ir, porque es que esto va mucho más allá de una persona sola, de Sánchez, que es al final, desde hace ya muchos años lo que se está convirtiendo esto, un ataque indiscriminado a una persona, bueno, pues para intentar destruirle y de esta manera pues acabar con una experiencia de gobierno. Yo creo que hay sin duda alguna sinceridad y creo que hay, bueno, una llamada de atención muy fuerte a que es el momento de que el país decida hacia qué rumbo quiere ir. ¿Tú crees que puede ser un punto de inflexión esta decisión del presidente de esta carta en esa evolución que estaba tomando el clima político, la conversación política en nuestro país? Pues mira, fíjate que en cuestión de media hora de haberla publicado en redes, ahora mismo en Twitter, por ejemplo, se está moviendo, lleva ya unos 15.000 compartidos, ¿no? Está moviéndose sin duda alguna como un documento de extraordinario valor, ¿no? Yo creo que sin duda puede significar un revulsivo de esa parte del país que quiere que nuestra democracia siga siendo fuerte. Pero desde luego creo que hay otra parte que está decidida a saltarse todas las líneas rojas, a subvertir determinadas cuestiones que se han considerado principios democráticos básicos, pues simplemente, bueno, porque no aceptaron el resultado de las pasadas elecciones. Entonces, en ese sentido, pues esto va a ser una confrontación de fuerzas entre un país democrático y una minoría que ha acumulado mucho poder y que utiliza, bueno, pues a los jueces y a los medios de comunicación, algunos de ellos, pues como un ariete, pues para enfangar constantemente el panorama público. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primeras voces desde el Partido Popular. López Miras dice: Sánchez es un artista. Sí, en estos momentos acaba de responder a la pregunta directa de qué opina de la carta publicada por Pedro Sánchez. López Miras, le escuchamos. Lo único por lo que merece la pena dejar de ser presidente del gobierno es por amor. El problema es que Sánchez es un artista y nadie se cree lo que ha escrito. Nadie se cree lo que ha escrito. La inmensa mayoría de los españoles sabemos que es una estrategia política. No sabemos dónde va a terminar, no sabemos por qué lo ha hecho. Una estrategia política, decía López Miras. Y es que el PP, que ha liderado la ofensiva contra Begoña Gómez oficialmente desde Génova 13 a esta hora, guarda silencio, pero en ausencia de un pronunciamiento oficial de la Dirección Nacional, además de López Miras, ya hay varios mensajes de cargos del partido en las redes sociales. El primero ha sido el del diputado Rafael Hernando, exponente del ala dura y miembro de la dirección del grupo parlamentario, que dice lo siguiente: hoy Pedro Sánchez escribe sobre los chanchullos y negocietes de Begoña Gómez, es textual. Su nota sigue el patrón, dice este diputado, de victimizarse. Todo es una conspiración de jueces, periodistas y la extrema derecha. También hay un mensaje en el mismo sentido del vicepresidente del Senado, de Javier Maroto, que dice lo siguiente: la enésima pirueta de Sánchez y un acto de campaña. Por supuesto que quiere seguir en la Moncloa, a toda costa y a cualquier precio. Así respira el Partido Popular a esta hora, una hora después de conocer la carta del presidente del gobierno. La situación en el PSOE es completamente distinta. El Partido Socialista está ahora mismo en shock, porque no termina de entender exactamente qué está pasando y cuáles son las consecuencias del paso que ha dado hoy el presidente del gobierno. Y la prueba de esto son las palabras que acaba de pronunciar la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, socialista. Pues yo lo que les invito es que, como ciudadanos, como ciudadanas, lean esa carta. Yo no me atrevo a hacer ninguna interpretación de la misma. Yo la he leído y solo puedo decir que, en cierta medida, en mi pequeña medida, me puedo sentir identificada con algunas de las cosas que ponen en esa carta. Pero, como digo, no me atrevo a hacer ningún tipo de interpretación. El presidente se ha dado unos días para reflexionar y yo solo invito al conjunto de la ciudadanía española a que la lea. Y esa reflexión de me puedo sentir identificada la acaba de hacer también otro líder socialista autonómico, el gallego, el líder del PSDG, Fernando Besteiro. Sé perfectamente por lo que estás pasando. Esa impotencia, por esas calumnias de la derecha, esa impotencia por una campaña sucia que parece no tener fin. El precio que pagas tú y lo que paga tu familia, lo sé perfectamente. Pero gracias por demostrar que en la política no todo vale. Tienes todo mi apoyo, presidente. Así está ahora mismo el Partido Socialista. Los ministros de Pedro Sánchez, el gobierno, ahora mismo guardan silencio total. Guillermo Lerma. Sí, no hay ninguna respuesta. Estamos intentando saber cómo se ha gestado esta decisión, cómo ha caído en el gabinete, en el Consejo de Ministros, y por ahora no hay respuesta, Aymar, a las fuentes que estamos consultando, más allá de los mensajes que estamos viendo en las redes sociales, por ejemplo, de la portavoz del gobierno, de Pilar Alegría. No es Pedro Sánchez ni su destrucción política y personal o la de su familia. O no solo es eso, dice la portavoz del gobierno, es sobre todo el empeño de la derecha en invalidar un gobierno progresista legítimo porque entienden que el poder les pertenece. Esos son los únicos mensajes que estamos recibiendo por parte del gobierno. A eso se remiten los gabinetes de comunicación de los ministros, a los que estamos pidiendo alguna reacción, y la intención en las próximas horas es seguir en silencio, no hacer declaraciones públicas, y se remiten a lo que están escribiendo en las redes sociales. Maraña, ¿entiendes este shock que atraviesa el Partido Socialista? Sí, claro, creo que eso coincide con esto que comentábamos, de que ha sido una decisión absolutamente personal y un paso que no esperaba nadie, incluso en el partido, en el entorno político más directo, ¿no?, hasta hace unas horas. Yo creo que hay un aspecto que es importante en todo esto, y es por donde empieza además la carta de Pedro Sánchez, que es el asunto de la denuncia, ¿no?, que a la que tú te has referido, y que yo sugeriría a la gente que, además de leer la carta de Pedro Sánchez, lean la denuncia, porque uno se pregunta, después de leer ese contenido, cómo es posible que un juez acepte y admita a trámite una denuncia de esas características, y además con los precedentes de quien la presenta, ¿no?, del pseudo sindicato Manos Limpias. Pero es un ingrediente más, el último, y probablemente el que ha llevado a tomar esta decisión tan sorprendente e inédita, pero en todo caso el conjunto de esto, que tiene una ramificación política, mediática y judicial, creo que lleva a esa conclusión. Es decir, el presidente da un paso que obliga a la sociedad civil incluso, y desde luego a la política, a los medios y a la judicatura, a reflexionar sobre todo lo que entre todos estamos haciendo para ensuciar un poco la limpieza del debate democrático, ¿no? Enric Juliana, ¿crees que ese debate se va a producir? No, ya se está produciendo en estos momentos. O sea, el tablero, por utilizar una expresión que ahora se usa con cierta frecuencia para referirse al conjunto, ¿no?, de relaciones políticas, pues ya está alterado, o sea, esto introduce una nueva dinámica de discusión pública que se va a producir. Yo creo que los silencios de los ministros y de destacados miembros del PSOE pues obedecen también pues a este deseo de que haya una discusión pública, es decir, que no son ellos los que quieren hablar ahora, sino de que hable la ciudadanía, ¿no?, que este tema sea objeto de discusión, de debate público. En ese sentido, creo que el Partido Popular en estas horas debería estar un poco atento a no caer en la frivolidad, advertencia que yo haría extensible también a algunos periodistas. Y de cuidado con frivolizar con esto, porque esto es un asunto muy serio y puede tener consecuencias muy serias en la política española, más de las que pensamos. Porque en definitiva se está poniendo en cuestión el nervio de los últimos 20 años, que es la tendencia a negar la legitimidad del gobierno. Yo lo vengo repitiendo esto hasta la saciedad desde hace tiempo. Toda la anterior legislatura se estuvo articulada sobre la base de la negación de la legitimidad de los que gobernaban, ¿no? Y ahora viene el momento de la verdad, pues de discutir y de ver exactamente qué salida tiene esto. En términos formales o institucionales, esto podría desembocar en una moción de confianza. Se puede plantear una moción de confianza en el Parlamento. O, en su caso, si hay coraje para ello, en una moción de censura. Si hay coraje para ello. Si hay valentía para presentarla, ¿no? Moción de confianza o moción de censura. Esto podría ser una discusión para los próximos días. Y luego un momento de voto. Y no vale calificar eso de melodrama, eso es un poco vulgar, sinceramente. Es decir, estamos hablando de política. Estamos hablando de política. Y se está viendo una discusión política bastante importante, bastante profunda. Y va a haber votaciones, va a haber elecciones, porque están puestas ahí en el calendario. Quizás los que urdieron la denuncia esta, no sé si calibraron el calendario, pues, pero cuando se juega con fuego hay que saber dónde están puestas todas las piezas. Y hay unas elecciones el 12 de mayo, y si hay una fuerte discusión pública sobre esta cuestión, es más, y si esa discusión pública desembocase incluso en el ámbito parlamentario en una moción de confianza, no perdamos de vista que el 12 de mayo los ciudadanos de Cataluña están convocados a las urnas. Hay una pregunta, Enric, que pueden estar haciéndose legítimamente muchos oyentes a esta hora, y es precisamente el mostrar esta, no sé si la palabra es debilidad, el plantear públicamente la opción de la renuncia, no sería precisamente servirles en bandeja lo que la oposición buscaba. A ver, Costa, Antonio Costa. ¿Qué le ha pasado a Antonio Costa en los últimos 6 meses? El señor Antonio Costa, primer ministro de Portugal, dirigente del Partido Socialista Portugués, le llega una nota, no del sindicato Manos Limpias de Lisboa, le llega una nota de la Procuraduría, la de la Fiscalía General del Estado portugués, le dice: usted puede ser objeto de investigación. Se ha abierto una investigación, presunto caso de corrupción, y usted podría ser investigado. Y esta nota se le comunica, se le traslada al primer ministro y se hace pública. Y el primer ministro lo que hace inmediatamente es dimitir. ¿Y por qué dimite? Porque él lo argumenta de la siguiente manera: yo no puedo estar ejerciendo un cargo estando bajo sospecha. De acuerdo con las normas constitucionales de Portugal, esa dimisión no tenía por qué saldarse con una convocatoria de elecciones. Pues la potestad pertenece al presidente de la República, no al primer ministro, como aquí. El presidente de la República podía, puesto que el Partido Socialista tenía mayoría absoluta en la Asamblea Republicana, podía haber encargado a otro exponente del Partido Socialista pues la formación de gobierno. O bien, convocar elecciones. Dándose mucha prisa en el procedimiento, el presidente de la República Portuguesa, el señor Rebelo de Sousa, perteneciente al primer partido de la oposición, firma el decreto de convocatoria de elecciones. Disuelve y firma el decreto de convocatoria de elecciones. Al cabo de unos días de haber disuelto la Asamblea Republicana, empiezan a salir algunas informaciones que dicen no está del todo claro la implicación de Antonio Costa en este asunto, porque incluso la Fiscalía puede haber cometido una confusión. Y con este escenario, un escenario de confusión absoluta en Portugal, se va a votar. Se votó hace poco. ¿Con qué resultado? El que gana el partido de la oposición, sí, gana por los pelos, y el gran ganador político de este cuadro, un cuadro de impugnación de la credibilidad del sistema, es la extrema derecha portuguesa, que en este momento tiene la sartén por el mango. Y en estos momentos la derecha convencional, que ha ganado por los pelos, ha tenido que pedir ayuda al Partido Socialista para que le ayude a gobernar, al menos estos próximos meses, y ya veremos. El ganador de esa crisis es la extrema derecha. Y cuando ya el pastel ha estado servido, se ha sabido definitivamente que Costa no estaba implicado en este asunto. Esto es el signo de los tiempos. Esto funciona así hoy. Se han limpiado al primer ministro de Portugal. Se lo han limpiado. Han hecho una maniobra institucional para limpiárselo. Y una vez lo han expulsado, han cometido el gravísimo error, porque además de son unos irresponsables, de entregarle casi el poder a la extrema derecha portuguesa. Este es el escenario ahora mismo en la península ibérica. Es el escenario en Portugal, y Enrique Juliano nos estaba explicando cuáles son las conexiones, a su entender, aquí en España. ¿A qué te suena esto, Maraña? Sí. Bueno, lo que apuntaba Enrique es evidente que hay un paralelismo, o por lo menos la advertencia de un riesgo, ¿no? Yo os escuchaba y escuchaba la información de Mariela Rubio también. Me parece que la tentación que inmediatamente ha surgido ya, ¿no?, en las filas del Partido Popular, de calificar esta carta de Pedro Sánchez como una especie de pirueta táctica, simplemente, es un riesgo también para el PP, porque puede abundar en una línea que sea despreciar algo que, a mi juicio, y esto es verdad que lo hemos hablado muchas veces en los debates en Hora 25, está latente desde hace años, no semanas, sino años, ¿no?, que es esa estrategia de deslegitimación del gobierno, luego del Congreso, del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Esto yo creo que la sensación ciudadana quizá no expresada suficientemente, y es posible que un político, que es Pedro Sánchez, obviamente incluso cuando da este paso, imaginamos e intuimos que también tiene sus cálculos políticos, pero es que un político hasta cuando dimite y se va está tomando una decisión política y estratégica, ¿no?, que afecta a su partido y afecta al conjunto de la política, ¿no? Me parece que esa tentación de frivolizar este paso desde la oposición quizás lo que consiga sea el efecto que en parte hay que deducir que busca la carta del presidente, que es que haya una reacción en la sociedad. Decir, oiga, ¿por dónde vamos? Por este camino no puede valer todo en democracia, ¿no? Hemos recuperado ya la conexión con Enric Juliana. Enric. Sí, no, os señalaba el hecho portugués, que me parece muy relevante, porque además Portugal, país con una enorme estabilidad institucional, es decir, ha habido una maniobra para echar a Antonio Costa, el primer ministro, lo han echado. Simularon una investigación fiscal que luego no ha conducido a ningún sitio. se apresuraron, el que tenía la potestad para hacerlo, el presidente de la República, a convocar las elecciones, se podía haber tomado un poco más de tiempo, a ver qué pasa, proveer un primer ministro provisional y después ir a elecciones, en fin, se podía, había una gama de soluciones constitucionales, es una constitución distinta a la nuestra, y finalmente se optó por unas elecciones rápidas que, insisto, el resultado real, porque el impacto que ello ha tenido en la sociedad ha sido el de incrementar la desconfianza de la gente en la política, y ha ganado políticamente la extrema derecha. Y los que echaron y que querían echar a Costa han tenido que ir a ver al Partido Socialista a implorarles y a invocar la doctrina de Felipe González para que el Partido Socialista portugués ayude al centro derecha portugués, que está con el agua al cuello, a gobernar Portugal. Esto es lo que ha pasado allí. Aquí esto es distinto en España porque nuestros mecanismos constitucionales son otros, pero la marea de fondo es la misma. La marea de fondo es la misma. Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro. Por esto insisto de que más allá de consideraciones de carácter individual, que creo que no hay que menospreciar, es decir, todas las personas tienen su capacidad de aguante, y me da la impresión pues que los que se dedican a la política siguen perteneciendo todos ellos al género humano, es decir, hay un día que uno dice basta, pero más allá de eso, pues estamos, lo que se abre ahora es una reflexión política, que en términos formales, en términos institucionales, podría conducir a plantearse una moción de confianza en el Parlamento. David Junquera, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aymar. ¿Qué escenarios se abrirían en caso de que Pedro Sánchez el lunes dijera algo distinto a voy a continuar siendo presidente del gobierno? Lo cierto es que entramos en terreno desconocido, pero lo primero que tenemos que decir es que ahora mismo el presidente no podría pulsar el botón rojo del maletín electoral, no puede decir que convoca elecciones, solo puede producirse esa convocatoria un año después de la anterior disolución de las Cortes, que se produjo el 29 de mayo de 2023. Hasta ese día no se pueden convocar unos nuevos comicios. Si Sánchez dice el lunes que lo deja, el gobierno pasaría a estar en funciones, lo dice el 101 de la Constitución. El gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento del presidente. Iríamos entonces a una cosita que tenemos bastante reciente, una nueva investidura con toda la parafernalia habitual. El rey llamando a consultas a los portavoces, los partidos sugiriendo candidatos, para que Felipe VI proponga uno de esos candidatos, se convoque un pleno, se celebre un debate en el Congreso y luego se vote. Habría que conseguir mayoría absoluta en la primera votación o simple en la segunda 48 horas después. Tendríamos dos meses para encontrar y aprobar un candidato. O entonces sí, se disolvería las Cortes, chimpuna la legislatura y nuevas elecciones. Junquera, gracias, buenas tardes. Gracias. En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos. Si se acaban de incorporar a la cadena SER Hora 25 esperando escuchar los deportes con Gallego, sepan que esta tarde el presidente del gobierno ha anunciado que cancela su agenda pública para reflexionar si sigue como presidente del gobierno o si dimite, tras los ataques contra su mujer Begoña Gómez. Hoy mismo hemos conocido que un juez de Madrid ha abierto diligencias contra la mujer del presidente por supuesto tráfico de influencias a raíz de una denuncia del pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, una denuncia que incluye entre sus supuestas pruebas algún titular incluso que se ha demostrado ya como un bulo. Son solo titulares de medios de comunicación y páginas web, entre ellos alguno que se ha demostrado ya falso. El juez abre diligencias sin preguntar siquiera a la fiscalía. Eso hoy ha derivado en que el presidente del gobierno se mostrara muy tocado, muy influido en la sesión de control al gobierno, y esta tarde, como digo, ha publicado una carta abierta a la ciudadanía explicando que él ha llegado a un tope y que en este momento no sabe si le compensa seguir por el daño que esto está haciendo a su familia, y que por lo tanto se va a tomar unos días hasta el lunes, va a cancelar toda su agenda pública para reflexionar acerca de ello. A esta hora, Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Emar? Buenas tardes. Se está produciendo una reunión fundamental en la Moncloa. Sí, hay cónclave en la Moncloa, en la sede del Gobierno, después de la publicación de la carta a través de las redes sociales en la que el presidente del Gobierno ha comunicado que abre un proceso de reflexión. Hasta allí se han trasladado varios miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, o el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Así nos lo confirman fuentes del Ejecutivo. Se está produciendo una reunión, no sabemos, no nos confirman si con el propio presidente o no. La decisión la ha tomado él solo, posteriormente la ha comunicado, y esa es la noticia que tenemos a esta hora. En el silencio del Gobierno, los miembros del Ejecutivo solo se han pronunciado a través de las redes sociales con mensajes de apoyo al presidente del Gobierno. Lo que podemos decir, Aymar, es que hasta ahora hay cónclave del equipo del presidente del Gobierno en la Moncloa. Allí están Félix Bolaños, María Jesús Montero, Óscar Puente o el secretario de Organización, Santos Cerdán. El presidente cancela su agenda, no así el Gobierno. Por ejemplo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mañana va a estar en Ibiza inaugurando un congreso. Tenemos confirmada una entrevista con ella en la cadena SER en Ibiza, en Radio Ibiza, y nos acaban de anunciar a esta hora que sí, que se mantiene. Quiero decir, el Gobierno continúa funcionando, mantiene la agenda tal y como está. Lo que no quita que esto haya sido una sorpresa para prácticamente todos los ministros, incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Que se ha enterado en pleno acto, lo ha abandonado un acto en el momento en el que se ha enterado de esto. Sí, bueno, Yolanda Díaz estaba en medio de la presentación de un libro, ha esperado a que terminara el acto, eso sí, pero en cuanto ha acabado se ha ido de allí sin hacer ningún tipo de declaración, y de momento en su equipo guardan silencio, piden tiempo, están valorando cómo reaccionará. Esto tampoco ha comunicado nada todavía a los suyos, a los ministros de Sumar, sobre el escenario que tienen por delante. Nos confirman varios ministros que efectivamente se han enterado cuando el presidente Sánchez ha publicado esa carta en redes sociales y dicen que están muy sorprendidos. Fuentes del Espacio nos dicen que, conociendo a Sánchez, puede pasar cualquier cosa, no descartan nada por su trayectoria. Dicen, él no suele lanzar este tipo de órdagos en falso, así que mucho silencio y estupor también en el grupo parlamentario entre los partidos que integran Sumar. Desde Izquierda Unida nos dicen, por ejemplo, que creen que la carta es sincera, que es sobre una cuestión personal y una situación muy compleja, y muestran su respeto. Y la que sí que se ha pronunciado ya es la secretaria general de Podemos, Jone Belarra. En redes sociales, en un mensaje en Twitter, ha mostrado su solidaridad y empatía con el presidente Sánchez. Dice que en Podemos sabe muy bien lo que significa el lawfare y la persecución mediática. Teníamos que haberles parado los pies cuando acosaron al vicepresidente y a una ministra del Gobierno en su propia casa, dice Belarra. Aún así, añade, nosotras pensamos que siempre es el momento de defender la democracia a pesar del alto precio que supone. Esto es lo que dice Belarra en ese mensaje que acaba de publicar. El resto de miembros de Sumar, los principales dirigentes, por ahora guardan silencio. Ana, gracias. Hasta a ti, adiós. Ángel Munarriz, analista de Hora 25, director de investigación de Infolibre. Munarriz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué lectura haces tú del paso del presidente del Gobierno y del momento? Bueno, un movimiento político totalmente desestabilizador, además de inesperado, desconcertante. En fin, en ese sentido me parece muy fiel al personaje de Pedro Sánchez, ¿no? Va con su trayectoria, un movimiento de estas características que de repente cambia el plano, el foco, y me parece que, independientemente de la decisión que adopte, me parece el tipo de movimiento que no admite un regreso de la ficha al mismo lugar. Es decir, algo va a cambiar a partir de ahora. Me resulta inconcebible que la reflexión concluya volviendo al miércoles 24 de abril, después de abrir este periodo, ¿no? Ahora, claro, la pregunta es más que cuál es la dosis exacta de trauma personal o de maniobra política, que me parece poco relevante, es qué va a pasar. Ya sé que estaría mucho mejor venir con respuestas que con preguntas, ¿no? Pero que hay dos grandes paquetes de preguntas. En primer lugar, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? O sea, por ponerle verbo concreto, el presidente del Gobierno se plantea dimitir. Yo me pregunto si él ya tiene una decisión adoptada en ese ámbito y la está demorando, o si realmente durante estos días va a tomar esa decisión, ¿no? Y en el caso de que dimita o que no, ¿cuál es la vida y cómo va a afectar esto a la legislatura? Eso es el primer gran paquete de preguntas. Y el segundo, qué dinámica inaugura este gesto? Es decir, está claro lo que Sánchez quiere detonar con este gesto y es situar el foco claramente en un acontecimiento que él cree que es elocuente de todo lo peor de la oposición que se está haciendo contra él. Bulos, ultraderecha y falta de límites en la crítica hasta llevarlo a lo personal, el juego sucio. Está claro que él quiere desatar una corriente, una cierta corriente de simpatía, porque hay algo que yo creo que los sectores progresistas en España tienen en común, y aparte de que puedan estar más o menos satisfechos con cómo lo hace la izquierda del gobierno, hay bastante consenso en torno a que la oposición es excesiva, es visceral, es beligerante y practica el juego sucio, ¿no? ¿Va realmente a conseguir abrir ese el terreno de juego en esos límites que él quiere marcar, poniendo el foco eso, manos limpias, no sé cuántas veces pone derecha, ultraderecha, manos limpias, juego sucio, o lo van a conseguir sacar de ahí, ¿no? Lo van a intentar conseguir sacar de ahí el PP en primer lugar, que lo está presentando como una maniobra, digamos, superficial, pueril, sin significado, de alguien que en realidad se aferra al poder, o va a conseguir Sánchez dotar de credibilidad a ese movimiento y hacer girar la conversación en torno a algo donde yo creo que verdaderamente sí hay contenido y sí hay agua, y es que desde 2018 mayo, por tierra, mar y aire, la oposición no se ha comportado de manera ni mínimamente leal, no ya con el presidente, sino con la idea de que habían perdido las elecciones, no lo han aceptado en ningún momento. Yo creo que él quiere desatar ahí una corriente de simpatía que evidentemente hay que leer en un curso electoral acelerado que vamos a tener en las próximas fechas, primero catalanas y luego europeas, que son dos elecciones que no son dos elecciones cualquiera, es decir, son dos elecciones de enorme importancia. Esa sería un poco la lectura que yo le doy al movimiento. No te vayas, Munarriz, porque se están incorporando nuevas voces del Partido Popular a esta línea de tratar de restarle cualquier trascendencia política, cualquier incluso valía personal a la decisión del presidente del gobierno. Mariola Rubio, buenas noches. Buenas noches, así es. El PP se abona a la tesis de que la carta de Sánchez es una maniobra de distracción del presidente que busca, dicen, desactivar la labor de la oposición. El último en hacerlo ha sido Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Y estamos demasiado acostumbrados a que nos quiera cambiar el paso, a que nos quiera sorprender, a todas estas cosas, ¿no? Por tanto, esto es una especie de nuevo globo sonda o de una nueva operación insondable para tenernos a todos en vilo, para que se hable ahora de esto y quizá también del amor y de... Yo soy muy respetuoso con lo que pasa dentro de una casa. En cualquier caso, no se le puede pedir al partido de la oposición que no lo fiscalice. Esto no se puede hacer. Porque si no se fiscaliza al presidente del gobierno, que es una de las principales labores de la oposición, no estaría cumpliendo con su obligación democrática. Así que yo entiendo que el Partido Popular va a tener que seguir fiscalizando las enormes dudas que hay ahora mismo sobre todo esto que está pasando en el entorno y quizá en el corazón, nunca mejor dicho, de la Moncloa. En breve, Aymar, en Génova anuncian que remitirán unas declaraciones de la número 2 del partido, de Cuca Gamarra, pero de momento, en ausencia de un pronunciamiento oficial desde el cuartel general de los populares, esta voz, la de Carlos Mazón, se suma a otras en el mismo sentido, la del presidente de Murcia, López Miras, el vicepresidente del Senado, Javier Maroto, o el diputado, Rafa Hernando. Munarriz, ¿le va a valer al PP para aguantar hasta el lunes, hasta la comparecencia de Pedro Sánchez, esta línea de que el presidente con este movimiento lo que está haciendo es tratar de hacer pasar por un ataque insoportable lo que es una legítima fiscalización por parte de la oposición? Lo que hay que ver es si estos días bajan un poco el... levantan un poco el pie del acelerador, ¿no? A mí esta reacción me parece que entra dentro de lo previsible. Lo que sí me parecería ya más noticioso sería que insistieran y profundizaran en seguir poniendo el foco en la actividad de su mujer. Yo, esta primera reacción de Podemos, sumándose, digamos, en solidaridad con el presidente, también recordando que, oye, que antes que al presidente hubo ataques de índole personal muy brutales contra el que era nuestro líder y también en lo judicial. Me parece que está claro que Podemos lo identifica como un movimiento en el ámbito progresista ganador, ¿no? Y yo la reacción del PP la veo... ellos son conscientes de que es un movimiento potente, elocuente, ¿no? Insisto, luego se irá aterrizando, irá sedimentando y, bueno, las cosas... Pero por la cualidad inesperada y por poner el foco en un asunto en el que yo creo que, mirado con lupa, nada más que hay que leerse esa denuncia, ¿no? Y la forma en la que se ha aceptado a trámite sin escuchar a la fiscalía. Es decir, yo creo que no es un asunto en el que el PP esté excesivamente cómodo. No creo que vayan a ser días en los que vayan a insistir como a reafirmarse en la crítica de su entorno personal. Munarriz, gracias. Gracias a vosotros. Enric Juliana, ¿compartes que este no es el escenario más cómodo posible para el Partido Popular? Bueno, lo que ha dicho Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, pues una parte lo podría suscribir todo el mundo. Evidentemente la oposición tiene que fiscalizar al que gobierna aquí y allí donde, donde hay democracia. Donde no hay democracia, los de la oposición pues pueden acabar con unas gotitas de polonio en el café, ¿no? Como ocurre en algún, en el mayor país de la Tierra, que es Rusia. En democracia la oposición fiscaliza al gobierno, pero en democracia, digamos, se respetan algunas reglas, también en el ámbito de la fiscalización. Se intenta mantener una pulcritud en la relación con el Poder Judicial, con los jueces, y bueno, y la artillería mediática se utiliza también de otra manera. Esto es lo que está en discusión. O sea, no está en discusión el que la oposición no pueda fiscalizar al gobierno. Por supuesto que sí, claro que sí. Lo que está en discusión son otras cosas. Es decir, con qué armas se efectúa el combate político. Esto es. Esta es una discusión que se empezó hace 20 años. Hace 20 años. Cuando ante un cambio de gobierno se dictó que el gobierno era ilegítimo. Y todos sabemos lo que ocurrió durante aquellos meses terribles de 2004 hasta casi desembocar 2005. Hubo personas que murieron. La esposa de un policía, de un comisario de policía, se suicidó porque no soportaba la presión que se había enfocado sobre su marido. ¿Alguien ha pedido perdón por eso? ¿Alguien en este país ha pedido perdón? Por eso, desde la política o desde los medios de comunicación, o desde los medios de comunicación que estaban en punta, ha pedido perdón la emisora episcopal, por eso, que es la que estaba en punta en aquel momento. Estas son las preguntas que hay que hacerse. Estas son las preguntas. Lo que se está discutiendo es sobre esto. Se está discutiendo sobre lo que se sembró en 2004, que ahora reaparece con toda la furia del mundo. Porque es 2004, vive en 2024. Estamos donde empezó todo, pero en un contexto general, internacional, mucho más frágil para la democracia que entonces. Empezó la onda en la que estamos ahora metidos de lleno, empezó en aquel momento. Y en España algunos actuaron de vanguardia, actuaron en cabecera. De adelantados. Estamos ahí. Y esto es legítimo que se discuta. Claro que es absolutamente legítimo. Esta es la cuestión. Entonces, pues el Partido Popular, no creo que nadie le pida que deje de hacer de oposición. El Partido Popular pues ha de explicar exactamente cuál es. Hasta también ellos, dónde entienden, pues dónde están los límites, ¿no? Esta es la cuestión, esta es la discusión que se va a generar en este país durante estos próximos días. No me parece que sea una discusión que excluya a la derecha, al contrario, la derecha debería formar parte de esa discusión. Enrique. Poner también sus ideas, ¿no? Gracias, buenas noches, Enrique. Buenas noches, adiós. Decíamos antes que el presidente Pedro Sánchez ha querido además mostrarse tocado esta mañana durante la sesión de control al gobierno en el Congreso. Este ha sido el momento. A preguntas del diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. ¿Cree usted en la justicia? Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. ¿Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia? Así que le entiendo perfectamente. Xavi Abelló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay mensaje de Gabriel Rufián ahora mismo. Sí, empiezan a producirse las primeras reacciones dentro del ámbito de Esquerra Republicana, entre ellas la de Gabriel Rufián en redes sociales. Dice que hoy solo cabe apoyar y aguantar, por lo tanto, mensaje de apoyo, pero digamos con recado, con reproches. Ha recordado que el PSOE muchas veces, dice literalmente, miró hacia otro lado cuando acosaron a Irene Montero frente a sus hijos, cuando mataron políticamente a Mónica Oltra o cuando convencieron que estaba bien meter a personas a la cárcel por un referéndum. no ha sido el único. Por ejemplo, también Marta Rovira, también de Esquerra, dice que empatiza con ese dolor, pero recuerda también su situación, que se marchó al extranjero por estar acusada de haber utilizado la violencia. En definitiva, todos los mensajes de Esquerra Republicana denuncian que fue la misma ultraderecha la que promovió las causas contra los líderes independentistas y que el PSOE entonces no se opuso a ello y hizo demasiado silencio. Por lo tanto, apoyo, pero con reproches por lo sucedido en el pasado. En cambio, la parte de Junts per Catalunya, de momento, silencio absoluto, cautela, ante también la incertidumbre de si se trata de una posible dimisión real o de un movimiento pensado también en clave para influir en la campaña electoral, que recordamos pues empieza dentro de 24 horas la campaña electoral catalana. De momento, Aymar, la consecuencia más directa aquí en Cataluña en campaña electoral será para el PSC, porque Pedro Sánchez tenía que tener mucha presencia en este inicio de campaña. Mañana en concreto tenía que abrir junto a Salvador Illa la campaña en Sabadell, también tenía actos este fin de semana. Bueno, pues será precisamente la ausencia del presidente la que marcará la agenda inicial del Partido Socialista en esta campaña, y de hecho Salvador Illa también en redes sociales ya le ha mandado un mensaje de apoyo diciendo que todos los socialistas están con él. Isabel Morillo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Compartes esa sensación de incertidumbre acerca del futuro a corto o medio plazo, o atisbas algo de estrategia en este movimiento del presidente del gobierno? Pues mira, te tengo que decir que solamente he hablado con gente del PSOE, sinceramente. Entonces, pues claro, lo que detecto es asombro. Ha habido dos personas que me han dicho: este hombre es asombroso. No creo que, desde luego, si hay estrategia, si esto es, como apunta el PP, una estrategia para presentarse como víctima y para reforzarse, y el viernes va a decir que no pasa nada, su partido no lo entiende así. Su partido está absolutamente descolocado. No sabía, dirigentes importantes del Partido Socialista no conocían que Pedro Sánchez iba a tomar esta decisión y que iba a hacer este anuncio con esta carta, y si lo han sabido, lo han sabido minutos antes de que se produjera el anuncio. Por eso me parece que la sensación de que es un paripé o que es una estrategia o que se está haciendo la víctima, a mí ahora mismo no me cuadra mucho. Es verdad que el partido está en shock, y lo que se habla ahora es qué escenarios hay, ¿no? Moción de confianza, moción de censura, elecciones, o que él se retire y que haya alguien que asuma la presidencia del gobierno, que no tengo claro. Seguro que hay gente que me lo puede aclarar. Si Pedro Sánchez se va y dimite, por ejemplo, la vicepresidenta Montero podría asumir la presidencia. Tiene que haber un debate de investidura previo. Estoy aquí haciendo algunas consultas, pero no me responde. Se ve que están los politólogos hoy a tope y no me dan la respuesta. Pero no lo sé. Y yo al PSOE lo veo francamente desubicado en estos momentos. No sé qué pensar. Yo también estoy un poco desubicada, a mí me faltan muchos elementos para el análisis, ¿eh? Hay una pregunta que se están haciendo muchos oyentes, Morillo, es si fuera a dimitir de verdad, ¿no hubiera dimitido ya hoy mismo? Pues sí, también. Pero ¿y si de verdad está tocado? Decía, a mí esa pregunta de ¿merece la pena todo esto? Es verdad que es Pedro Sánchez, es verdad que es una persona que en su carácter, desde luego, no está la emotividad, o sino al revés, ¿no? Lo vemos como un personaje más bien frío, distante, parece que tiene piel de rinoceronte, que nada le hace mella. También me reflexionaba alguien próximo a Sánchez, me decía, es que le ha tocado todo, es que Felipe González tuvo una presidencia durísima, es que Zapatero lo pasó mal y tuvo una crisis económica malísima, pero este hombre no ha tenido ni un momento de sosiego, ni de paz, ni de tranquilidad. Pasó una pandemia, ha sido una investidura esta última durísima, no le han dado ni un minuto de tregua. Su único momento de oxigenarse, como yo digo, es cuando se va a sus giras internacionales y se va a Europa, que parece que es otra persona, ¿no? Hablando de Europa, Morillo, no te vayas. Primera reacción europea: Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, acaba de enterarse por la SER de este movimiento de Pedro Sánchez. Beatriz Ríos, corresponsal, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué os ha dicho? Pues con Saint-Michel no hemos podido hablar, pero la gente de su equipo nos dice que ha llegado como un jarro de agua fría esta noticia. Saint-Michel y Pedro Sánchez se entienden bien, han trabajado juntos en muchas cuestiones, tienen sintonía en las políticas europeas, trabajaron juntos, por ejemplo, en el plan de recuperación, y por lo tanto sabemos que esto llega como un shock para la Unión Europea. No se lo esperaban para nada, estaban al corriente de estos rumores precisamente porque sabían que Pedro Sánchez lo estaba pasando mal por esta cuestión, pero según una alta fuente oficial, el presidente consideraría una pena que Pedro Sánchez pueda abandonar el gobierno porque, como decíamos, se entienden muy bien, tienen buena sintonía y esperaban poder seguir trabajando juntos en temas europeos. Bea, gracias. Gracias, buenas noches. Morillos, que tienen que estar alucinando fuera de España. Totalmente, estamos alucinando dentro. Como estarán fuera, yo ya tengo la respuesta aquí. Tengo a Pablo Simón y a Joaquín Urías, que me han respondido los dos a la vez, efectivamente. Se quedaría la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, de interina, y habría un debate de investidura. Ahora mismo no se pueden convocar elecciones. Sabemos que los plazos dicen que hasta que no pase un año desde las últimas elecciones no se pueden convocar. Si ahora mismo Pedro Sánchez decidiera de verdad dimitir o tirar la toalla, cosa que tampoco sabemos si va a ocurrir, ¿eh? Que yo creo que frivolizar en un momento así no debemos hacerlo. Pero si eso ocurriera, habría un gobierno en funciones y habría que volver a celebrar un debate de investidura con la situación endiablada que hay ahora mismo en este Congreso y con la aritmética parlamentaria que tenemos por delante. Pero bueno, no sé. Morillo. Bueno, nada, dime. Qué gracias, qué buenas noches. Venga, un besito, buenas noches. Un beso, Morillo. Decía la muy alta fuente autorizada cercana a Charles Michel que Pedro Sánchez ya les había explicado en los últimos días que estaba tocado con este asunto, que era un tema que le estaba erosionando en lo personal. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la cadena SER, en los últimos viajes internacionales, que han sido muchos en las últimas semanas, el propio presidente, a los periodistas que le habéis acompañado, ya os ha ido explicando cuál era su perspectiva acerca de todo lo que estaba pasando en torno a las informaciones que se iban publicando y cómo la oposición las iba utilizando respecto a la mujer del presidente. Sí, no era habitual, Aymar, que el presidente del gobierno no lo ha hecho en público, no se ha referido en público expresamente a todas las informaciones, a la campaña del Partido Popular de forma expresa. En privado tampoco era habitual escucharle hacer una reflexión sobre esto, pero en los últimos viajes, en alguna conversación informal que la prensa que le hemos acompañado en esos viajes que cubre la agenda del presidente, lo que sí que nos trasladaba es la indignación que tenía por la utilización que el Partido Popular estaba haciendo de esto, incluso por el cierto cinismo con el que el Partido Popular o su líder Feijóo trataba este asunto. Le llamó la atención o le cabreó mucho aquella expresión que hizo en los medios de comunicación Feijóo diciendo que no era su estilo el llamar a la mujer del presidente a la comisión, a pesar de que todo el Partido Popular sí que estaba dando alas a las informaciones, pero sí que nos había trasladado a la prensa la idea de que él podía con esto, de que a pesar de que le cabreaba, de que se tendría que abrir una reflexión en este país sobre la utilización de informaciones relacionadas o cercanas al entorno del presidente, su utilización de los bulos, de las fake news para dañar o erosionar la imagen del presidente del gobierno, creía que sí que se tenía que abrir un proceso de reflexión sobre eso, pero nos había trasladado la idea de que él podía con esto, así que lo que podemos concluir es que la noticia de esta mañana ha sido una vuelta de tuerca, un punto de inflexión en el proceso de asimilación que el propio presidente del gobierno ha tenido de todas estas informaciones. Nos lo decían miembros del gobierno esta mañana, que esto suponía traspasar una línea roja y que nos fijáramos, nos decían, en los gestos, en el lenguaje corporal del presidente del gobierno para entender cómo había reaccionado a la información de que esta mañana un juzgado habría diligencias por el caso, por la noticia, por la denuncia del pseudo sindicato en Manos Limpias. Noche de radio, noche de política, noche de mucha información, todo por el terremoto de la tarde que les estamos contando aquí en una edición especial de Hora 25. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado una carta abierta a la ciudadanía en sus redes sociales, una carta en la que, según sus propias palabras, anuncia que suspende su agenda pública para los próximos días y se da hasta el 29 de abril, el lunes, para reflexionar y decidir si le compensa continuar al frente del gobierno o si renuncia a ese alto honor. Son las palabras literales que ha utilizado. Si renuncia o no a ese alto honor, la presidencia del gobierno. Esto escribe el presidente después de que un juez de Madrid haya abierto diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias, a raíz de una denuncia del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias. El presidente, ante lo que describe como una estrategia de acoso y derribo, se toma estos días para reflexionar. Entre los muchísimos mensajes de apoyo que está recibiendo Pedro Sánchez a esta hora, hay uno quizá el más inesperado, que es el de José Luis Ábalos. Guillermo Lerma. El exsecretario de organización del PSOE, expulsado del partido a raíz de la notificación, de la noticia del caso Koldo, escribe un mensaje en las redes sociales hace unos segundos. Tienes mi apoyo y mi comprensión, presidente Sánchez Castejón. Solo no rindiéndote, solo continuando con la lucha, se podrá salvar la convivencia democrática, el respeto a las personas y a las instituciones. Este desprestigio, escribe José Luis Ábalos, y esta asfixia que aleja a la ciudadanía de la participación política es la antesala del autoritarismo. No lo permitas, cierra el tuit José Luis Ábalos, exsecretario de Organización Socialista, Aymar, ahora mismo en el Grupo Mixto. Gracias, Guillermo. Después de muchas fuentes después de muchas palabras improvisadas por parte de líderes territoriales del Partido Popular, primera reacción oficial de la dirección del PP. Mariela Rubio, adelante. El PP ya oficialmente, como dices, califica la carta del presidente como de una maniobra de victimización de Pedro Sánchez para evitar dar explicaciones sobre el caso que afecta a su mujer. Así lo ha dicho la número 2 del partido, Cuca Gamarra, que acaba de pronunciarse así en un mensaje remitido a los medios desde la calle Génova, en el que es el primer pronunciamiento oficial desde la calle Génova. Denunciamos que el presidente del gobierno apueste por la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad. Lamentamos que Sánchez encuentre en los hechos conocidos en los últimos meses una nueva fórmula para profundizar en la división y en la polarización que son la marca de su presidencia. Consideramos que la rueda de prensa del lunes no es más que un acto de campaña electoral de Pedro Sánchez, en el que intentará visibilizarse como una víctima y no como el actor protagonista de episodios que están marcando la imagen internacional de nuestro país. Palabras de Cuca Gamarra hace unos minutos, el primer pronunciamiento oficial desde la calle Génova. Mariela, gracias. Hasta ahora. Xavier Vidal Folk, buenas noches. Hola, buenas noches, sí. ¿Qué te sugiere, Xavi, esta primera reacción oficial del Partido Popular? Bueno, la profesión de verdugo es altamente vocacional. Me lo vas a ampliar, espero. Si quieres, cuando una persona actúa siempre con lenguaje de inquina, que no ha dado nunca una persona o organización, no ha dado nunca una muestra de que le interese más que su objetivo político partidista, en este caso hablando de la política, los hay también en la vida civil, es, digamos, que tiene una vocación personal o una inclinación o un sesgo a ver el mundo como, en fin, como un castigador, ¿no? Como uno que reparte palo, ¿no? Es decir, dicho de otra forma, como un verdugo, ¿no? Y cuando uno siempre está descubriendo a los demás víctimas, cuando hace un gesto fieramente humano, que decía el poeta, como el que ha hecho el presidente desde mi punto de vista, no sé si acierta o no acierta políticamente, pero cuando uno hace eso, quiere decir que no tiene que yo no le descubro al menos una brisna de sentimiento. Y creo que el sentimiento no es una cosa que se cotice mucho en política, pero sí se cotiza en la vida cotidiana de las personas normales. Xavi, yo sé que a ti esto que ha pasado hoy en España te ha hecho pensar en Portugal. Me ha hecho pensar en Portugal porque tiene algunas cosas muy, muy parecidas, ¿no? El primer ministro Antonio Costa, que fue un primer ministro muy eficiente en la recuperación económica de Portugal y en el reequilibrio social, porque hay que recordar cuál es un poco la aportación de cada uno. Yo ya no sé si fue más amable o menos amable en la política, aunque digamos siempre pareció desde fuera que era elegante. incluso en su trato con el presidente de la República y con su oposición, etcétera, etcétera. Este primer ministro dimite cuando acusa la fiscalía acusa a su jefe de gabinete de tener operaciones complicadas de connivencia con una red mafiosa y le pone en entredicho a él mismo. Atención, Costa dimite por eso y se va con una apariencia de seriedad realmente, realmente extraordinaria, ¿no? El resultado de esta dimisión es inmediato: el presidente de la República, funcionando las instituciones, convoca elecciones. Aunque el Partido Socialista había dicho, bueno, podemos sustituir los meses que le quedan a nuestro líder por uno que le reemplace del mismo partido y así salvamos la legitimidad del voto popular, la orientación legítima del voto popular que ha hecho a Costa presidente, lo salvamos. El presidente de la República no opinó así y como colecciones tendría sus razones, que no ha explicado muy, muy, muy bien. Pero el Antonio Costa lo aceptó elegantemente. ¿Qué ocurre? Que luego un juzgado superior de los que habían, digamos, tramitado la denuncia, la acusación del fiscal, dice que es del todo inadecuada esa denuncia del fiscal, que no se sostiene, que no tiene fundamento y que es producto de la ineptitud de la acusación pública. Atención, es bastante tremendo, pero Costa se ha ido y ya no puede recuperar su puesto, entre otras cosas porque está ocupado por otro político tras unas elecciones y político rival de la oposición. El caso de Sánchez no es exactamente el mismo, pero tiene algunos parecidos. A mí, yo me temo que el presidente del gobierno esté un poco bajo este síndrome, pero yo creo que hay que diferenciarlo en un aspecto central, que es que la acusación no parte de la Fiscalía, que es un organismo del Estado, sino de una asociación corrupta de ultraderecha acostumbrada al chantaje, al soborno y al juego sucio con el dinero de las subvenciones, etcétera. No recordaré su nombre porque no creo que ni que lo merezca. Y un juez le ha hecho caso. Pues espérame, dame un segundo, Xavi. Porque yo sí que creo que lo merece. Manos limpias, es esa situación. Exactamente, Pedro Jiménez, manos limpias. ¿Quién es? ¿Quién está detrás de esa asociación que ha presentado esa denuncia contra la mujer del presidente del gobierno? Pues, Aymar, Ausbank no se entiende sin manos limpias y manos limpias no se entiende sin Ausbank. Son dos perros con el mismo collar. La primera, Ausbank, está dirigida por Luis Pineda. Es una supuesta asociación de usuarios de banca a la que empleados del sector denunciaron por extorsión. Esto es a lo que se refería Vidal Folk. Se denunció por extorsión a una treintena de entidades. Si el banco no metía dinero en la asociación, fabricaban bulos para desprestigiarla. Estamos hablando de todo tipo de entidades bancarias. Aymar, Banco Sabadell, el BBVA, el Santander, así hasta 30 entidades bancarias. El brazo ejecutor, ¿quién era? Era Manos Limpias, dirigida por Miguel Bernat. Acudía a los tribunales en defensa de estos intereses, pero no solo iba contra los bancos, servían también a los intereses políticos de la derecha extrema en todas sus causas. Se han fabricado bulos sobre el 11M por parte de Manos Limpias, que se personó en aquella causa. Se han personado también, Aymar, en las causas contra Garzón a cuenta de la memoria histórica, contra los colectivos LGTBI, incluso en la causa de los ERES, para tratar de extorsionar a Unicaja y pedirle dinero a cambio de retirar la acusación. Así han estado durante años presentando decenas de querellas que han acabado en nada, hasta que lo intentaron con la Infanta en el caso Nos. Solo la acusaba Manos Limpias y se tuvo que sentar en el banquillo. Fue absuelta y por eso les condenaron a pagar las costas. Pero lo peor fue que trascendió el intento de extorsión a la Caixa y al abogado de Cristina de Borbón para retirar esa acusación. No accedieron la UDEF y la Fiscalía abrieron una investigación que terminó con la condena de Pineda a 8 años de cárcel y a Bernard a 4 años en la Audiencia Nacional. Pero el Supremo revocó esa sentencia hace un mes. El alto tribunal reconoció los hechos, pero consideró que las presiones no llegaban a ser delito. Ahora Manos Limpias regresa y lo hace presentando esta denuncia de la que estamos hablando en esta programación especial contra la mujer del presidente del Gobierno. Xavi, ¿qué papel juegan realmente en nuestras democracias asociaciones como Manos Limpias? Yo creo que hace tiempo que la acusación particular habría que haberla eliminado de la legislación española. Es decir, basta con que haya una acusación pública que sea eficaz y que, digamos, que sea responsable y que rinda cuentas de forma continuada ante, por ejemplo, los organismos parlamentarios. Es decir, la acusación particular, que inicialmente era aquella idea de decir hagamos accesible a todo el mundo el participar en todos los procesos de la justicia, era, digamos, una apuesta que se ha demostrado ingenua. ¿Por qué? Porque primero los partidos han aprovechado para hacer acusación particular contra otros partidos para sacar provecho electoral o provecho, dijéramos, de imagen gracias a la acción judicial, es decir, gracias a la acción de la justicia, gracias a estar ahí haciendo de acusados, como si dijéramos de fiscales privados, y después de los partidos han venido estas asociaciones que son como sus seudónimos en algunos casos. En este caso, estas organizaciones son las que han actuado ahora son de ultras, asociaciones puramente ultras de la ultraderecha, ¿no? Pero esto debería hacernos repensar si no deberíamos volver a poner toda la confianza en la Fiscalía y quitarla a una institución que no está sirviendo, que es la de la acusación particular, o que está sirviendo a unos intereses espurios que no son los de hacer justicia, que eso lo tiene que hacer la judicatura. Es que me estoy acordando ahora mismo, Xavi, de que Manos Limpias fue también quien provocó, por ejemplo, la inhabilitación de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco en su día, a pesar de que había sido absuelto. Manos Limpias siguió presentando recursos hasta que el Tribunal Supremo lo condenó y tuvo que venir la Justicia Europea a absolverlo, porque no había tenido un juicio justo. Es que Manos Limpias está en todo. En la historia de los últimos 20 años de este país, ahí está Manos Limpias. Sí, efectivamente. Y lo malo es que yo quiero creer, porque me gustaría conservar la fe y la confianza en la exactitud de actuación, en la independencia no solo del Poder Judicial en general, sino de todos y cada uno de los jueces en particular, aunque cada vez este tipo de convicciones va sufriendo más asaltos por parte de la realidad. Me gustaría creer que el juez ha actuado precipitadamente, es decir, que ha actuado un poco sin pensarlo mucho. Aquí está esta acusación, bueno, veamos qué hay, ¿no? Claro, pero es un poco extraño, porque una cosa de esta entidad, sin participación de la Fiscalía, resulta infrecuente, ¿no? Y digo que es una cosa de esta entidad porque la señora Gómez, Begoña Gómez, no solo es Begoña Gómez, tiene una doble condición. Es Begoña Gómez y la compañera y esposa del presidente del Gobierno. De modo que si hubiera una mala intención en todo esto, estas distintas actuaciones contra esta señora, la mala intención sería que por la vía de rebanarle la peana al santo cayera el santo. En vez de dorarle el santo por la peana, es al revés. Es decir, atacando a Begoña Gómez, se ataca casi directamente a la figura del presidente del Gobierno y le pone en una situación muy complicada también personalmente. Por eso yo entiendo, y más en una persona que la hemos considerado tan férrea, tan resistente, a veces tan metálica, Porque una cosa es que mucha gente esté muy a favor de sus políticas, pero otra cosa es que también mucha gente le considera, digamos, muy, muy, igual lo es, pero no te lo imaginas como el vecino que te viene a pedir un poco de sal, ¿no? Y entonces, claro, que una persona así diga, necesito 4 días de reflexión, necesito hablarlo con mi esposa, tengo que ver esto. Una persona que además está tan ilusionado con el legítimamente ilusionado con el poder, con el poder político legítimo, que haga esto, me cuesta entender que sea respondiendo a razones que no son las que están en la carta, ¿no? Xavi Vidal-Folk, gracias, buenas noches. A vosotros. Por cierto, hablando de Xavi, tenemos noticia en el Barça. Santi Ovalle, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Santi. Xavi va a seguir un año más como entrenador azulgrana. Fuentes del club aseguran que Xavi va a cumplir el año de contrato que le queda y, por lo tanto, la próxima temporada va a seguir siendo el entrenador azulgrana. Recordemos que el 27 de enero, después de perder en Montjuïc contra el Villarreal por 3-5, Xavi anunció que abandonaba el club a final de temporada, el 30 de junio. Esta tarde se ha reunido con el presidente Joan Laporta y con el resto de la estructura del club. Aún siguen reunidos a esta hora de la noche, pero ya podemos contar, porque nos lo aseguran fuentes del club azulgrana, que Xavi seguirá un año más como entrenador y va a cumplir su contrato hasta el año 2025. Esta es la noticia que les cuenta a esta hora Santi Ovalle, que les cuenta la cadena SER. Gracias, Santi. Un abrazo. Y Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando hoy? Bueno, a ver, mi análisis... ¿Eres de los que creen que el presidente del gobierno es un hombre tocado después de este ataque, como él define lo que está sufriendo, o crees que hay estrategia política detrás de su movimiento? Bueno, yo es que ambas cosas son compatibles. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que es una persona tocada. Tendría que ser completamente inhumano para que no le afectase la campaña de acoso y derribo, como él mismo define correctamente en la carta. No contra él, que yo creo que él lleva muchos años en política y puede asumir que es parte del juego. Yo creo que en lo que estamos no, pero hasta ahí podría llegar, pero contra su mujer, ¿no? Que es algo completamente inaceptable. Entonces yo creo que eso es así, y luego él es presidente del gobierno, es un político, y por lo tanto sus decisiones siempre van a tener un componente de estrategia política. Ambas cosas para mí son compatibles, ¿no? Pero bueno, mi análisis es que respecto a la carta, la verdad, básicamente lo que denuncia en la carta es todo correcto. Quiero decir que cualquier persona que haya seguido mínimamente el caso sabe que, desde luego, desde el punto de vista penal, no hay caso con lo que se conoce ahora. Mañana a lo mejor aparecen otros documentos, pero es absolutamente absurdo sostener que ahí hay un posible delito y que hay una campaña de acoso y derribo de la ultraderecha del PP de Feijóo, que en este caso y en otros actúa como ultraderecha, y de la ultraderecha oficial que es Vox, contra el presidente de gobierno, y que utilizan unas no noticias sobre su mujer para intentar desgastarlo. Bueno, yo creo que la carta, cualquier persona que entienda castellano puede estar de acuerdo con eso, ¿no? Pero a mí el elemento grave es que se admita a trámite por un juez esta denuncia, ¿no? A ver, Rico, tú como abogado, bueno, tú lees esa denuncia, ¿qué piensas? Yo sé algo de transparencia, como abogado, no soy penalista, pero yo no sé si ya está colgada en la página web de la SER o si la podéis mover por redes sociales. Yo no soy nadie para daros consejos, porque además lo hacéis excelentemente. Yo animo a que se ponga... Me gustaría que todos los oyentes pudiesen ver la página 2 de la denuncia, que es la relación circunstanciada de hechos. Bueno, el alumno más tonto de primero de derecho penal, en un trabajo que le pidan, presenta esto y le ponen un 0. Un 0. O sea, es completamente inadmisible un folio mal escrito, sin ningún indicio de nada. Bueno, aparte de que en las pocas líneas deslavazadas hay varias mentiras, que el juez podría saber que son mentiras, ¿no? Pero, y yo ahí discrepo un pelín del análisis de Vidal-Folk, el problema no es manos limpias. O sea, a mí, yo creo que cualquier abogado que tenga un mínimo de dignidad no se atrevería a firmar este escrito. porque es que es vergonzoso. Pues es que el problema es que un juez lo ha admitido a trámite. ¿Y es habitual que dé un paso así sin consultar con la fiscalía? No, no es habitual, y menos en algo de esta trascendencia. Pues es que no necesitas consultarlo ni con la fiscalía, ni con tu prima de Favero del Bierzo, que es donde nací yo y por eso pongo el ejemplo. Porque tú ves esto y va a la papelera. Cualquier persona, vamos, un magistrado, con, o sea, es que es completamente incomprensible. Por lo tanto, a mí me gustaría, de verdad, que todos los ciudadanos pudiesen verla, porque salvo los completamente fanatizados, si no fuese un tema tan serio, bueno, pues es que causa carcajada ver la denuncia. Por lo tanto, aquí hay un problema que es la admisión, ese es el problema serio, que es la admisión a trámite de esta vergonzosa denuncia. ¿Qué pasa? Que esto se enmarca, esto no es un hecho que ha aparecido así de repente, es que esto se enmarca en toda una serie de hechos. Y puede parecer fuerte, pero yo creo firmemente lo que voy a decir, y es que en España, pero no solo en España, llevamos asistiendo desde hace años a un golpe de Estado suave. Y ese golpe de Estado se lidera desde determinadas togas, ¿no? Y esto puede sonar duro, pero si uno va poniendo los hechos uno detrás de otro, creo que es la única conclusión a la que se puede llegar. Y es verdad que no es una excepción en España. Muy acertadamente comentabas con Vidal Folks el tema de Portugal, que es muy reciente, pero en Brasil a Lula da Silva lo metieron en la cárcel, y en España, sin ir más lejos, hubo una cacería judicial contra Podemos completamente inaceptable, cacería judicial, está muy reciente el caso de Mónica Oltra, en el que con otra denuncia inventada que jamás se tendría que haber admitido a trámite, provocó la dimisión de Mónica Oltra. Entonces, este es el panorama. Bueno, y a esto se añade también en España lo del Consejo General del Poder Judicial, que es un partido incumpliendo 5 años la Constitución, violando la Constitución, y no pasa nada. Entonces, este es el cuadro general, y o vemos el cuadro o no seremos capaces de analizar correctamente las cosas, ¿no? Y frente a ese panorama, que es muy duro, o se reacciona después de años, y ahí tiene que hacer autocrítica el PSOE, años de mirar para otro lado, cuando no cómplice de nombramientos, y me estoy ahora retrotrayendo no al PSOE de Sánchez, sino a PSOEs anteriores, cómplice de nombramientos uno tras otro, pactando nombramientos en los que 8-2 iba colocando la derecha a los suyos, o se actúa seriamente, o lo que hay al final del camino es muy sencillo, es no una democracia como la conocemos hasta ahora. Mariela Rullo, y lo que te dicen a esta hora distintas fuentes que estás consultando en el PP es que la idea con la que trabajan ellos es que Pedro Sánchez el lunes puede anunciar una moción de confianza. Así es, distintos cargos del PP consultados por la SER admiten a esta hora que en el partido se empieza a instalar la idea de que Pedro Sánchez, es lo que sospechan, planteará el lunes que se somete a una moción de confianza. Esa es la idea, insistimos, que a esta hora empieza a instalarse en las filas populares. Así lo admiten altos cargos del principal partido de la oposición, concretamente del entorno directo de Núñez Feijóo. Así pues, ese escenario, el de la moción de confianza, es por el momento la posibilidad principal que se está barajando entre altos cargos del PP. Por cierto, que nos decía antes Rico, no sé si estará la denuncia en cadenaser.com. Efectivamente, la denuncia presentada por Manos Limpias contra la mujer del presidente está ya en cadenaser.com. Son 7 folios y todos los oyentes pueden comprobar con sus propios ojos lo que les estamos contando. Merece la pena echarle un vistazo. Daniel Inerarity, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Daniel Inerarity, conocidísimo por los oyentes de la SER, filósofo. Daniel, desde tu capacidad de escrutar desde la perspectiva ética el escenario, el panorama político y social en el que nos movemos, ¿qué conclusiones sacas de la decisión que ha tomado el presidente y de los motivos que él alega que le ha llevado a ello? Bueno, haría una primera reflexión acerca de las personas que hay detrás de los políticos, porque yo creo que la ciudadanía, que asiste con perplejidad a lo que pasa en la política, no sabe muy bien qué tipo de persona es alguien que está ocupando un cargo político, la mayor parte de los cuales son poco comprendidos, ganan menos de lo que podrían ganar fuera, tienen unas servidumbres tremendas, se mueven en un contexto de incertidumbre y encima se encuentran a veces este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es la primera idea que me ha venido a la cabeza al enterarme de la noticia. La segunda, y creo que no cometo ninguna indiscreción contándola, es que yo hace un mes estuve con Pedro Sánchez, con el presidente. Como he estado, por cierto, yo he escrito muchos libros de política y de democracia, y estos políticos que están en lugares de tanta incertidumbre a veces me llaman para preguntarme cosas que yo no puedo resolver, porque yo soy un filósofo. Pero he estado con Sánchez ahora, estuve con Zapatero, pero Feijóo me llamó una vez cuando estaba en la Junta de Galicia, Casado cuando era secretario general, y fuera he estado con Boric, he estado con Macron, en fin, con Costa mismo. Y además me interesa ver un poco, porque creo que no podemos entender la política si no entendemos la situación personal en la que ellos viven, ¿no? Bueno, entonces lo que iba a contar, sí. y que me disculpe el interesado si cometo una indiscreción, pero creo que no lo hago, lo he pensado, y por eso he aceptado esta llamada. Yo estuve hace aproximadamente un mes con él. Con Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez. Y yo pensaba que quería saber cómo estaba la situación política, qué visión tenía yo de Europa, de la geopolítica o de la democracia, las cosas que estoy yo escribiendo habitualmente. Y me encontré con que la primera mitad de... una hora y media estuvimos hablando. La primera mitad de aquello, el inicio, fue hablarme de lo que estaba sufriendo con su mujer. Y a mí me sorprendió, porque, repito, no... a veces uno no empatiza o ve la refriega política y piensa, bueno, pues que eso va en el cargo, ¿no? Yo vi, frente a la idea que incluso yo mismo tenía de él, vi a una persona vulnerable, puedo decir, abatida, que contrasta mucho con esa imagen del resistente, que seguramente también él ha forjado con sus libros o tal, pero que yo creo que tampoco corresponde mucho a lo que es un político, ¿no? Yo en aquel momento le dije, hombre, piensa en Zapatero, que se metieron mucho con sus hijas, porque hablaba de la familia, ¿no? Y dije, sí, pero Daniel, no es lo mismo, ¿no? Bueno, yo ahora lamento no haber sido capaz de tener más empatía en aquel momento y haberme hecho cargo de la persona, porque yo estaba yendo al presidente del gobierno, pero la persona que hay detrás son personas que sufren y que están experimentando, como según dice en la carta, puede haber cosas que no compensen, ¿no? Entonces, ahora mismo, perdona si me estoy extendiendo mucho, me parece interesante, me cortas cuando quieras. Y ahora mismo yo creo que poner por encima de todo la interpretación tacticista de esto, evidentemente es un político y los políticos hacen táctica todo el rato, pero poner eso y no poner, sobre todo, por encima de todas las cosas, hacerse cargo de lo que es una persona a cuya mujer le han estado diciendo que era un hombre disimulado, y le acusan de unas... que es que eso también se nos olvida, todo ese periodo largo, ¿no? Y luego encima vienen estas acusaciones que habéis explicado muy bien en este rato que lleváis hablando del tema. Bueno, me parece que esto es lo fundamental. Luego ya los actores políticos harán sus cálculos y tomarán las decisiones que quieran, pero yo, como ciudadano, yo hubiera deseado un gesto de solidaridad, que por cierto también podría haber venido en otros casos que ha visitado vosotros, como el caso Atutxa, el caso Podemos, etcétera. Pero bueno, en este caso concreto, que es tan grave porque va a la cabeza el presidente del gobierno, yo hubiera esperado una reacción, me hubiera parecido más inteligente y sobre todo más humana, una reacción de comprensión de la dificultad del asunto, y luego ya hagamos la política como la queramos hacer, pero lo primero es lo primero, ¿no? El respeto a las personas que estamos perdiendo. Daniel, ¿intuiste en esa conversación con el presidente del gobierno en la que te transmitió este dolor, esta erosión que estaba sufriendo, intuiste que podía estar reflexionando la posibilidad de dar un paso como el que ha dado hoy? No, sinceramente no, pero reconstruyendo las cosas ahora entiendo mucho mejor aquella conversación y entiendo que le interesaba mucho menos lo que yo le podía estar hablando de la situación de la democracia y del momento político de Europa, incluso de la extrema derecha, que es un tema que me está interesando y he trabajado. Entiendo que aquello le interesara mucho menos que su situación personal, ¿no? Yo quería pasar por ese tema dándole, no sé si un consuelo, desdramatizándolo un poco, ¿no? Pensando, bueno, pues esto a quién no le ha pasado, en alguna mayor medida y tal, ¿no? Y creo que yo fui poco comprensivo con la persona detrás del personaje. Hemos escuchado hace media hora cómo Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana del Partido Popular, decía, claro, es que lo que está haciendo Pedro Sánchez es intentar vender a la ciudadanía como un ataque insoportable, lo que es una legítima fiscalización por parte de la oposición. ¿A ti qué te sugiere esto, Inerariti? Vamos a ver, es evidente que los políticos están sometidos al imperio de la ley y a todas estas cosas que lo sabemos muy bien, y están escritas en los libros y se estudian en primero de Derecho y de Ciencias Políticas. Pero hay ciertas cosas, ya venimos encadenando unas cuantas, que nos están mostrando que en estos momentos tenemos un gravísimo problema con el Poder Judicial. No con todo el Poder Judicial, no con todos los jueces, pero desde luego con el gobierno, con el órgano de gobierno de los jueces, y luego con un poder excesivo que nuestro sistema político, por razones que sería muy prolijo explicar, ha dado a los jueces, ¿no? Hasta el punto, vamos, voy a decir una cosa que a lo mejor es un poco osada, ¿no? Pero cuando Ábalos renuncia a su escaño, yo sentí que en el fondo no lo hacía porque se sentía que sin el escaño estaría muchísimo más desprotegido ante cualquier juez aislado que le pudiera condenar frente a, por lo menos, un organismo como el Tribunal Supremo, que es un organismo colegial, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un descontrol absoluto del Poder Judicial. La manifestación más clara es la no renovación del Consejo, pero detrás hay un tipo de poder que es más favorable, y todos lo sabemos, a la derecha que a la izquierda, por diversas razones, y que no hay manera de articular equilibradamente con el poder ejecutivo y con el legislativo. Yo recuerdo un ejemplo banal, pero que hizo mucho daño, ¿no? Tú te acordarás también, como vasco, ¿no? Un juez de Vizcaya que decretó que las medidas de confinamiento, no recuerdo exactamente cuáles, del gobierno de Urkullu, eran ilegales y las echaban para atrás, ¿no? Es decir, y además fue un comportamiento y una argumentación claramente frívola, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo embridamos esto y cómo articulamos esto equilibradamente en una democracia que tiene tres poderes? Pero el poder judicial, Aymar, hemos estado quejándonos de que la justicia era muy lenta, y que el calendario de la vida iba por un lado y el calendario de la política hasta que te dan una sentencia y tal. Ahora mismo lo que nos encontramos es que el calendario de la política coincide sistemáticamente con, perdón, el calendario judicial coincide sistemáticamente con el político. Y cada vez que hay una decisión política, hay inmediatamente, sin el plazo de deliberación, de asesoramiento que sería correspondiente, una intervención judicial. Esto quiere decir que el Poder Judicial en estos momentos, a mi juicio, está actuando como un actor político, y en la medida en que actúa como un actor político, malversa su propia naturaleza y, por tanto, erosiona su propia legitimidad y su propia autoridad. Inerariti, gracias, buenas noches. A ti, Aymar, un abrazo. Acaban de pasar las 9:30, las 8:30 en Canarias. Para quienes se acaben de incorporar y no terminen de entender qué está sucediendo, la noticia hoy es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se está planteando si le compensa seguir al frente de la presidencia del gobierno o si debe dimitir. Para reflexionar acerca de ello, ha decidido cancelar su agenda durante los próximos días y dice que el lunes tomará una decisión sobre una reflexión a la que llega después de que hoy hayamos conocido que un juez de Madrid ha abierto diligencias contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias a raíz de una denuncia de manos limpias, una denuncia que Manuel Rico, hace unos minutos, abogado y analista experto en transparencia, nos decía que a alumnos de primero de derecho les habrían puesto un cero en caso de haberla redactado así. Chatarra judicial. El presidente del gobierno, ante esto, ha anunciado que cancela su agenda, la del presidente, no la del gobierno. Guillermo Lerma. Sí, acabamos de conocer cuál es la agenda del gobierno para mañana, jueves 25 de abril, Aymar, y vemos que prácticamente todo el gobierno, menos el presidente, que ha cancelado su agenda pública, y el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, el resto de los miembros del gabinete del gobierno mantienen su agenda pública. Por ejemplo, la ministra y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, va a participar en unas jornadas sobre los fondos europeos a las 9:30, y a su llegada a esa cita va a atender a los medios de comunicación. Prácticamente, como decimos, todos los ministros del ala socialista van a tener agenda pública, y también todos los ministros de Sumar. Aymar, por cierto, que a esta hora lo que sí que podemos contar es que la reunión del cónclave de ministros del equipo de Pedro Sánchez, el ministro Félix Bolaños, la vicepresidenta Montero, el ministro Óscar Puente o Santos Cerdán, que se encontraban reunidos de urgencia en la Moncloa, esa reunión, esa cita ha acabado y se ha disuelto ya ese cónclave, que se ha convocado después de que el presidente del gobierno hiciese pública esa carta donde comunica que cancela su agenda pública durante unos días para tomar una reflexión y decidir si sigue o no al frente del gobierno. Primera reacción de la vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, la vicepresidenta le ha trasladado su respaldo a Pedro Sánchez en privado y en público también, con un mensaje en Twitter. En privado nos dicen desde su equipo que sí, que ha contactado personalmente con él, y en Twitter ha escrito: todo el apoyo y respeto a la decisión y reflexión personal del presidente del gobierno en un momento difícil, asegura la vicepresidenta, que también avisa de que la ofensiva de la derecha ultra no puede salirse con la suya, y añade: hay que defender la democracia, el bloque progresista y la legitimidad del gobierno de coalición que tanto ha mejorado la vida de la gente en nuestro país. Eso dice, que hay que defender el gobierno. Yolanda Díaz, que también ha contactado ya con los ministros del ala de Sumar. Eso nos cuentan fuentes del espacio, que también aseguran que mañana está previsto que sigan reuniéndose para ver qué escenarios tienen por delante después de esta decisión del presidente. Adriana Lastra, ex vicesecretaria general del Partido Socialista. Buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Usted, que conoce bien al presidente del gobierno, que ha compartido muchos años y muchas batallas con él, ¿cómo interpreta esta decisión? Pues con la verdad que ha escrito Pedro en esa carta que le ha dirigido a todo el país, y es que se ha intentado trasladar una imagen de Pedro como una persona sin escrúpulos, un hombre de hierro, sin sentimientos. Se ha intentado deshumanizar al presidente y se ha atacado a lo que él más quiere, que es a su familia. Se ha intentado destruir todo lo que Pedro ha construido en todos estos años. Y claro, una persona pues se llega a plantear eso, si merece la pena todo esto, ¿no? ¿Cómo no lo voy a entender yo al presidente? Si nos hemos enfrentado a muchas cosas, fíjate, cuando nos desalojaron de Ferraz, cuando tuvimos la crisis aquella tan gorda en el Partido Socialista, Pedro, antes de tomar la decisión de presentarse a las primarias, también tuvo unos días de reflexión sobre qué hacer y sobre si merecería la pena, ¿no? Y yo creo que Pedro es lo que está haciendo ahora mismo. Bueno, creo no, lo sé, porque lo ha dicho, lo ha escrito, y Pedro no miente, Pedro dice la verdad. Creo que lo que está viviendo es durísimo, que no se lo merece. Creo que él tiene que saber que todos los socialistas españoles estamos de su lado, estamos a su lado en estos momentos, a su lado y al lado de Begoña también, después de esa infame denuncia falsa que le han presentado. Y sobre todo que tiene que saber que hemos hecho durante estos años muchas cosas muy buenas por España y por todos los españoles, y que lo que esperamos es seguir haciéndolas con su liderazgo. Eso es lo que tiene que saber el presidente, que no puede ganar la derecha y la extrema derecha esta batalla, que por supuesto somos conscientes todos de la dureza que está sufriendo, que somos conscientes de que solamente él sabe lo que están sufriendo él y su familia, pero que nos tienen a todos de su lado, a todos de su lado. Usted, señora Lastra, que lleva años en política, y lo que se está haciendo ahora, el nivel de, no sé si ataques es la palabra que está recibiendo el presidente del gobierno, ¿esto es equiparable al grado de oposición que sufrió en su día el presidente Zapatero? Fíjese, al presidente Zapatero yo recuerdo los insultos a sus hijas, ¿se acuerda? Las mofas, las burlas, cómo la derecha y la extrema derecha intentaban buscar debajo de las piedras para atacarlo a él y a su familia, ¿no? Pero la dureza con la que han atacado a Begoña, la dureza con la que han atacado a la familia de Begoña, a la familia de Pedro. Incluso han llegado a perseguir a sus hijas en las redes sociales. Es que lo que están viviendo es muy duro. Es que lo que le están haciendo es muy duro a Pedro, y claro, solamente quien lo está viviendo puede, en este caso, valorar si merece la pena, como él dice, ¿no? Yo estoy convencida de que merece la pena, pero también es cierto que lo hago desde el egoísmo de saber que tenemos un extraordinario presidente, que a veces creo que somos incluso, o que este país es muy duro con sus dirigentes, excesivamente duro. Creo que hemos pasado por cosas durísimas en este país en los últimos años, hemos vivido una pandemia terrible que hemos superado gracias a su liderazgo, y creo que sobre todo la mayoría social de este país es consciente de que gracias al liderazgo de Pedro y a las políticas que ha puesto en marcha, bueno, pues hemos conseguido no dejar a nadie atrás, ¿no?, en esa crisis sanitaria, que también fue una crisis económica. Pero también entiendo que en estos momentos pues él tiene que reflexionar y tiene que ponderar, en este caso, lo que es mejor para él y para su familia, porque me imagino que lo estará pasando francamente mal. Es que denuncien a tu familia, a tu mujer, sabiendo que además lo hacen para hacerte daño a ti. Pedro creo que lo que está haciendo ahora es intentar proteger precisamente a su familia, decidiendo que es lo mejor, ¿no? Yo creo que nunca he vivido nada igual. Creo que solamente se puede equiparar a cosas que padecieron otros políticos como Pablo Iglesias o Irene Montero en los últimos años, que quiero también recordar, oye, porque es justo hacerlo también, ¿no? Incluso las manifestaciones que sufrían día tras día, mes tras mes, a la puerta de su casa. Otros, en un grado menor, yo misma, se llegaron a publicar incluso los planos de mi casa, donde vivo con mi familia. Es que la persecución política que está viviendo, en este caso, el presidente y otros cargos socialistas, es durísimo. Y permítame recordar, Aymar, es que hace menos de 2 años dimitía Jacinda Ardern, también harta del acoso sistemático al que se la estaba sometiendo. Es que no es algo nuevo, esto es una estrategia de la derecha y de la extrema derecha. Para ubicar a todos los oyentes. Sí. Y, señora Lastra, usted que conoce bien al presidente, ¿qué cree que va a hacer? Pues eso solamente lo sabe Pedro, que como sabe bien usted, Aymar, siempre sorprende. Lo que sí le puedo asegurar, y yo, como usted dice, conozco muy bien a Pedro, es que Pedro lo que ha escrito es cierto, que lo que está es valorando ahora mismo dimitir. Y yo lo que espero es que mi secretario general, que mi presidente, que mi amigo Pedro, no lo haga. Porque, como le decía antes, hemos hecho muchas cosas muy buenas por España en estos años. Y ha sido gracias a él, a su audacia y a su liderazgo. Y espero poder seguir haciéndolo. Adriana Lastra, gracias por atender la llamada de Hora 25. Buenas noches. Buenas noches, Aymar. Esther Palomera, tú que siempre tienes información mucha y buena, ¿es real que a esta hora el presidente del gobierno se está planteando la dimisión? Bueno, a ver, lo que es real es la carta que hemos leído todos los españoles a estas horas. Lo que desde el entorno más cercano del presidente del gobierno dicen o sostienen es que se trata de puro factor humano. Quiere decir que ha llegado un momento en que el hartazgo y el pundonor le han obligado a tomarse un respiro y a encadenar unos días de reflexión, pero tampoco te oculto que hay otro sector del Partido Socialista, como en otras formaciones políticas, que tienen dudas de si detrás de este movimiento puede haber una operación táctica que desate una ola de apoyo incondicional al presidente del gobierno, que por otra parte ya está desatada, tanto dentro como fuera de España, ¿no? Como venís contando desde que habéis empezado la conexión especial, Aymar. Yo lo que sí que tengo claro a estas alturas es que la esfera pública se ha convertido en un ambiente absolutamente irrespirable y que los responsables de esto no solamente son los políticos, ¿eh? Quiero decir, aquí hay una contribución de muchos sectores de la sociedad, en los que yo particularmente incluyo a una parte de la judicatura, incluyo a una parte de medios de comunicación y de aquellos que se llaman periodistas y no lo son tanto, y que entre todos hemos creado una atmósfera en la que es muy complicado mantenerse en pie y exponerse públicamente a diario al escrutinio público. Es verdad que esto lo lleva en el sueldo un presidente del gobierno. Yo, si me permites la evocación, desde esta mañana, cuando el presidente del gobierno ha entrado en el Congreso y ha asomado por el hemiciclo, me ha recordado mucho a la figura que se presentó unas semanas después de aquel célebre Comité Federal del 1 de octubre de 2016 en el Congreso de los Diputados para anunciar que dejaba el escaño. Y dejaba el escaño porque estaba en desacuerdo con la decisión que había adoptado el Comité Federal de su partido, el que le había empujado, por otra parte, a dimitir como secretario general, de facilitar la investidura de Mariano Rajoy. En aquella misma comparecencia en la que él dijo que entregaba el acta de diputado, arrancó su precampaña para unas primarias que se libraron a cara de perro entre él y Susana Díaz y que le ayudaron a reconquistar la Secretaría General. O sea, lo pongo todo encima de la mesa de debate porque creo que es importante conocer cómo en determinados momentos actúa el presidente del gobierno, que hoy ha querido que España vea su parte más humana, pero que en líneas generales siempre hemos hablado de un presidente del gobierno que es hierático, que es frío en la toma de decisiones, que nunca transmite emociones, que no se viene nunca abajo, que es osado, que es arrojado y que además se crece ante las dificultades. Por lo tanto, hoy puede sorprender, ¿no? ¿Tú crees, Palomera, que puede haber más táctica que colapso emocional? No, yo pongo encima todos los elementos. Creo que hay una parte que es humana y que además también hay que conocer, ¿no?, la relación entre el presidente del gobierno y Begoña Gómez, su esposa, que ha estado detrás de muchas de las decisiones más importantes desde el punto de vista político que ha adoptado el presidente del gobierno, como esta misma que recordaba, no sé si os acordáis que cuando él dimite como secretario general del Partido Socialista, forzado por una operación orgánica orquestada por gran parte de los varones y los referentes históricos del partido, él se plantea durante muchas semanas si volver o no y enfrentarse en unas primarias a Susana Díaz. Y yo creo que el apoyo, la posición y los consejos de su mujer entonces le ayudaron y le empujaron a tomar la decisión de reconquistar esa Secretaría General. Por lo tanto, creo que es un matrimonio que en la toma de decisiones, tanto personales, obviamente, como en las decisiones políticas, está muy comandado. Desde el punto de vista humano, es muy comprensible que esté afectado por esta campaña de acoso, ¿no? Hemos escuchado y leído auténticas barbaridades sobre la mujer del presidente del gobierno. Yo, sinceramente, creo que desde el punto de vista jurídico, en los tribunales, tiene escaso recorrido esta denuncia que se ha presentado y de la que hoy se han abierto diligencias, ¿no? Pero también es lícito preguntarse que si no hay nada detrás de esa denuncia y, efectivamente, Begoña Gómez no ha actuado ni de forma irregular ni ha habido nada que el gobierno tenga que ocultar, ¿por qué ahora tomar esa decisión? Bueno, insisto en que su entorno más cercano nos dicen que es el factor humano y saldremos de dudas el próximo lunes, pero bueno, hay que tener todos los elementos. Sigue, Palomera. Dime, no, hay que tener todos los elementos encima de la mesa y sobre todo hacer un repaso de la personalidad que hasta ahora, de los rasgos más importantes de la personalidad que hasta ahora hemos conocido de este presidente del gobierno, ¿no? Esther, gracias, buenas noches. Muchas gracias, un saludo. ¿Qué dicen los socios parlamentarios de Sánchez? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Están tan en shock como dicen estar en el Partido Socialista? Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Mira, se alucinaban en Europa, como te decía antes Bea Ríos, también aquí en España en el ecosistema parlamentario. Sorpresa generalizada entre los socios con esta decisión de Sánchez. Algunos incluso se han enterado de la carta, de la noticia cuando les hemos preguntado y las reacciones van desde la incredulidad hasta la sorpresa. Nos dicen que ahora mismo no saben interpretar cuál puede ser la decisión del presidente del gobierno e incluso añaden lo que nos faltaba. Otros socios socios guardan silencio y quieren ser prudentes, tanto como, por ejemplo, desde el PNV, presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, tenía una entrevista con la cadena SER esta tarde, la ha cancelado, el PNV hará una valoración mañana a primera hora, y a través de las redes sociales, por ejemplo, Gabriel Rufián ha puesto un tuit donde muestra su solidaridad con Pedro Sánchez, dice que solo cabe apoyar y aguantar, añade que antes rotos que doblegados, desde Podemos, tuit de Jone Belarra también, solidaridad y empatía con el presidente Sánchez, o Irene Montero que dice, mi cariño al presidente Sánchez, sabemos bien por lo que está pasando y lo importante que es no estar solo. Valentina Martínez Ferro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Analista de Hora 25, exdiputada del Partido Popular, ¿cuál es tu análisis, Valentina? Bueno, todo lo que estamos viendo es, en fin, un capítulo más de lo extraordinaria que está siendo esta legislatura y el momento político que vivimos, ¿no? Y además un capítulo más en esta sentimentalización de la política, que es justo de lo que estamos hablando. Yo creo que, bueno, lo que ha hecho el presidente del gobierno con esta carta personal a los españoles, directamente enviada por él en una red social, ¿no? Es una maniobra pues sorprendente, ¿no? Está intentando de alguna manera, y lo estamos viendo en las primeras reacciones que está teniendo prácticamente todo el mundo, pues poner al país en una situación de estrés emocional casi, ¿no? De estar con él o contra él, como si esto fuera la cosa y existe. En caso de duda, pues es verdad que es una duda personal la que tiene, ¿no? Si él va a ser capaz de afrontar esto o no. Pero porque existe un vehículo, una forma política de hacerlo, si lo que no cree es tener la confianza de los españoles, que es presentando una cuestión de confianza en el Congreso. Y eso le daría el resultado que necesita, que en realidad es que la tendría, ¿no? Esa cuestión de confianza la resolvería. Pero es verdad que, o sea, a mi modo de ver, aquí caben tres opciones. La primera es que, digo con los datos que tenemos hoy, ¿no? La primera es que sabe cosas que los demás no sabemos, que saben cosas que le afectan a su mujer y a él, y que tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es la que tienen que tomar de aquí al lunes, que hay cosas que le pueden afectar de una manera directa estas investigaciones o la investigación de Pegasus que dicen ayer justo la fiscalía francesa que abren, en fin, que puede haber algo que de verdad le afecte y esto es lo que necesita dilucidar. O bien es una maniobra de distracción, un poco para, pues, en un momento en donde pues no se siente fuerte, suficiente ni respaldado, porque las cosas cree que, bueno, que puede tensar un poco más y que le va a venir bien, pues eleva la temperatura emocional del país y de alguna manera hace que se le respalde de una manera muy, pues, una adhesión inquebrantable, ¿no? Y muy emocional, como digo. O tres, efectivamente, que convoca elecciones. Es verdad que no puede y que ahí hay un tema de tiempos, ¿no? No puede hasta finales de mayo, pero luego, como además se mezclarían las elecciones europeas, no sé cuándo podría ser la convocatoria electoral, pero eso, y que anuncie que no se presenta, porque lo sorprendente sería salir de esto diciendo que se lo va a pensar y que en realidad sería él quien se presenta. Si se convoca elecciones, la única salida que parece lógica es que no se vaya. O sea, tú en ningún caso contemplas que haya verdad en esa carta, que sea un hombre dolido, porque siendo su mujer inocente, vea que la están atacando para erosionarla. Sí, pero que es que creo que el tema de que sea verdad o no, como se siente en la carta, es, no voy a decir irrelevante, quiero decir que no hemos, estoy segura de que en los 6 años que lleva de presidente de gobierno se ha sentido de múltiples maneras sin tener que anunciarlo a la nación, ¿no? De esta forma y cogerse como una especie de pues no sé, de días de asuntos propios para dejar el país, no se sabe, en esta situación un poco de parada y de shock técnico en el que tampoco nos dice muy bien en manos de quién nos quedamos. No sé si un presidente de gobierno tiene derecho a quitarse de en medio para reflexionar, sabiendo además que Pedro Sánchez toma la decisión de ir a unas elecciones generales en menos de 3 horas desde que tiene un resultado electoral en mayo hasta que nos vamos a elecciones, y creo que eso son decisiones muy serias. Y aparte de que todo esto lleva un tiempo, ¿no? Lleva un tiempo pergeñándose, esto no acaba de ocurrir. Y luego el tema de verdad, que es el tema de fondo, es decir, existe y creo que lo que se le ha pedido siempre son explicaciones, que en nada habla de las explicaciones, que creo que son razonables, este es otro tema, pero creo que son razonables, sobre algunas de las actividades a las que se ha dedicado su mujer, durante este tiempo. Claro, lo que pasa es que lo de pedir explicaciones, que es, quiero decir, el presidente del gobierno ya ha dado las explicaciones, el gobierno ya ha dado las explicaciones a través de varios comunicados de red.es, explicaciones acerca de lo que se ha publicado. Otra cosa es que a la oposición no le convenzan esas explicaciones, pero ese argumento de pedir explicaciones, yo puedo pedir explicaciones sobre todo, pero si a mí me dicen esto no hay caso y yo no me lo creo, puedo seguir pidiendo explicaciones permanentemente. Claro, pero no hay caso no quiere decir que es verdad que es la primera vez que la mujer de un presidente de gobierno se dedica a una actividad privada, empresarial, que puede afectar y que tiene algunos temas, que escribe una carta de recomendación para determinadas empresas, que son empresas que están beneficiadas por fondos europeos. Cuando un ministro o un secretario de Estado recibe una carta firmada por la mujer del presidente del gobierno, cualquier persona con sentido común entiende que no es una carta de una persona normal, ¿no? Que es una carta que tiene un poquito más de fuerza. Déjame aclarar algo que hemos dicho hace unos minutos, y es que el PNV había cancelado una entrevista con la cadena SER esta tarde, con la cadena SER en Euskadi. Para ser correctos, no ha sido así. El PNV no ha pedido esa cancelación de la entrevista. Hemos sido nosotros, la cadena SER, quien al iniciar la programación especial hoy a las 7:20 de la tarde hemos tenido que cancelar esa entrevista con Andoni Ortuzar. Nos explican desde el PNV que ellos lo entienden, pero que querían que quedara claro que no han sido ellos, como tú propio, quienes han decidido que canceláramos esa entrevista. Fernando Garea, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Análisis de situación, Garea. Bueno, pues primero, por ir a los antecedentes, yo coincido plenamente con muchas cosas de las que he oído, de las barbaridades que se están haciendo, de cómo la política ha llegado a perder cualquier tipo de sentimiento y pasar las líneas rojas. Yo creo que hoy lo hemos visto claramente, primero en la admisión a trámite de una denuncia que creo que no se sostiene. Yo creo que no hay caso Begoña Gómez, por lo menos hasta este momento. Yo creo que de lo que se ha publicado, en todo caso, podría haber algún tipo de cosa no estética de las actividades de la esposa del presidente del gobierno, pero creo que no tiene ningún sentido ni la denuncia ni de que se admita a trámite. Y otra cosa que creo que ha pasado inadvertido, que a mí me parece que es una demostración palpable de esto, la rueda de prensa que ha dado Esther Muñoz, la vicesecretaria, creo que es del Partido Popular, en el Congreso, donde ha aludido a la esposa del presidente, al hermano del presidente, al padre del presidente, al suegro del presidente, y yo creo que eso son líneas rojas que se pasan. Me consta, como también he escuchado hace un momento, que es una decisión que tiene que ver con lo emocional y con lo personal, de no aguantar más, y que efectivamente ve que hay problemas para su familia, y yo creo que cuando se juzga una decisión que tiene que ver con esos condicionantes es muy difícil de juzgar. Aún así, yo sí creo discutible, insisto, con esta prevención, creo discutible este periodo de 5 días para anunciar una decisión así. Yo creo que mantener un país en esta situación de incertidumbre y de inestabilidad durante 5 días me parece más que dudoso, sinceramente, aunque insisto, si parte de lo emocional puede tener una explicación, pero desde el punto de vista político e institucional me parece dudoso que pueda producirse esta situación de estar en vilo durante 5 días. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Así ha empezado el día, con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, haciendo en el Congreso esta referencia absolutamente inesperada a las diligencias que ha abierto un juez contra su mujer, contra la mujer del presidente, a partir de una denuncia de la organización Ultramanos Limpias. Así ha empezado la jornada y ha terminado con una carta abierta a la ciudadanía en la que el presidente del gobierno asegura que se plantea dimitir, que no sabe si le compensa seguir al frente del gobierno de España, por el dolor que esto está generando a su familia, concretamente a su mujer y a él, porque es consciente de que estos ataques vienen precisamente para hacerle daño a él. En el texto, que pueden consultar íntegramente en cadenaser.com, habla de ataques sin precedentes de la derecha y la ultraderecha contra su mujer Begoña Gómez. Asegura que necesita parar y reflexionar hasta el próximo 29 de abril, que será el lunes que viene, momento en el que anunciará la decisión que ha tomado. Por recapitular, a esta hora, el núcleo duro de Moncloa se ha reunido esta noche, hasta hace unos minutos. Guillermo Lerma, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aymar? Hola de nuevo. Sí, en Moncloa han estado tanto el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como la vicepresidenta, María Jesús Montero, también el titular de Transportes, Óscar Puente, o el secretario de Organización, Santos Cerdán. Cónclave que ha terminado y en el que ese núcleo duro del presidente del gobierno ha estado analizando la situación que se abre después de que esta tarde el propio jefe del Ejecutivo, en una carta de 4 páginas en sus redes sociales comunicase que abre un periodo de reflexión hasta el próximo lunes. Suspende su agenda pública Pedro Sánchez para decidir si sigue o no al frente del gobierno. El lunes el jefe del Ejecutivo comparecerá ante los medios para dar a conocer su decisión. En esa misiva publicada, como decíamos, en las redes sociales, el propio Sánchez asegura que necesita parar y reflexionar. Le urge responderse a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la veda política, continuar en su cargo. El ataque no tiene precedentes, dice Sánchez, en referencia a esa campaña de la derecha y la ultraderecha con la que, dice el presidente del gobierno, tratan de debilitar la ER políticamente y personalmente. Mariela Rubio, primera reacción de Alberto Núñez Feijóo, que ha sido durísimo contra el presidente del gobierno. Mariela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, un durísimo Feijóo que ha acusado a Sánchez de escribir una carta calumniando y difamando al PP, añadiendo, y es textual, que el anuncio de Sánchez es impropio de un primer ministro. Está haciendo, ha dicho, dejación de funciones, busca victimizarse y persigue hacer campaña electoral. Y intentando, insisto, primero, victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios de comunicación. Segundo, decir que esto es un problema político cuando es un problema judicial. Y tercero, polarizar, enfangar todavía más la vida política y, entiendo yo, que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas, ¿no? El presidente del gobierno está huyendo de sus responsabilidades y lo que tenía que haber hecho es dar explicaciones. Así pues, Feijóo no apostaba porque Sánchez vaya a convocar generales en el corto plazo, Aymar, porque hablaba de las catalanas y las europeas en lontananza. Contábamos antes, además, que en el partido hay varios cargos que hablan ya esta noche de cuestión de confianza cuando se les pregunta sobre qué esperan del próximo lunes. Asimismo, Núñez Feijóo ha defendido en Onda Cero la acción de oposición del PP. Ha dicho que ha sido muy sensata y ha reivindicado en estos términos no haber llamado a declarar a la mujer de Sánchez. ¿Y yo? No he querido que mi partido pida la comparecencia de la mujer del presidente del gobierno. Lo que pretende el presidente del gobierno es equipararme a su forma de hacer política. Y no, somos muy distintos, somos muy diferentes. Lo que ha hecho Sánchez, ha dicho Núñez Feijóo, es una irresponsabilidad, una frivolidad, pero el líder del PP ha descartado que el presidente del gobierno vaya a abandonar su puesto el próximo lunes. Cuenta Mariela que hay voces en el PP que hablan ya de cuestión de confianza, como la tesis más probable que manejan en Génova. Es una de las opciones que se abren ahora mismo, que el presidente el lunes anuncie esa cuestión de confianza. No sabemos qué va a hacer Pedro Sánchez, pero sí sabemos qué no puede hacer, que es convocar elecciones inmediatamente. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. No, no puede tocar ese botón nuclear, puede tocar otros, pero no ese. Lo de convocar elecciones es potestad única del presidente del gobierno, pero el presidente no puede disolver las cámaras al menos hasta un año después de la última disolución. Eso nos llevaría como mínimo al 29 de mayo, porque fue un 29 de mayo de 2023 cuando empezó la cuenta atrás para las elecciones del pasado verano. Descartado ese escenario, si el presidente Sánchez dimite, el gobierno se coloca automáticamente en funciones. Está descrito este escenario en el artículo 101 de la Constitución. El gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento de su presidente. El Ejecutivo en funciones solo puede despachar asuntos ordinarios, no está habilitado para tomar grandes decisiones. Lo normal en ese contexto es que se quedara al frente la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. En ese punto, el que entra en juego es el rey. Felipe VI tendría que montar una nueva ronda de contactos, iríamos a un debate de investidura y tras la celebración de ese debate se producirían las votaciones. Si pasamos 2 meses de forma infructuosa buscando candidato para presidir ese gobierno, sí que volvería a iniciarse el contador electoral. Tendríamos elecciones ya el próximo verano. Y sobre los socios de gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de escribir en Twitter que apoya la decisión del presidente. La ofensiva de la derecha no puede salirse con la suya. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, a los socios de gobierno de Sánchez les ha pillado totalmente por sorpresa. Sumar no ha reaccionado oficialmente hasta 2 horas después con ese tuit que comentabas de la vicepresidenta Díaz mostrando su respaldo público a Sánchez, respaldo que también le ha hecho llegar personalmente en privado, según fuentes de Sumar. En su mensaje en Twitter, la vicepresidenta le muestra todo su apoyo y respeto a la decisión y reflexión personal del presidente en un momento difícil, dice, y pide defender la democracia y, lo que es más importante, el gobierno de coalición. La noticia le pilló a Díaz en medio de una presentación de un libro y, en cuanto ha acabado, se ha ido de allí sin decir palabra. Después ha contactado con todos los ministros de Sumar y con su equipo, con los principales dirigentes de Sumar también, y mañana tiene previsto celebrar diferentes reuniones para analizar los los escenarios que se abren ahora. Ana, gracias. A ti, adiós. Seguimos ahora mismo con el análisis de esta noticia, que es sin duda la más importante de la jornada, pero es que el deporte atraviesa también la crónica informativa a esta hora. Manu Carreño, muy buenas noches. Hola, Aymar Bretos, ¿qué tal? Mañana estábamos pendientes de lo que podía decidir la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes con respecto a si inhabilitar o no a Pedro Rocha y a la comisión de la directiva de la Federación Española de Fútbol, que actualmente están todavía esperando en esa gestora si gobiernan o no gobiernan, si hay elecciones o no. Lo que contamos hasta ahora es que, independientemente de lo que diga mañana la comisión directiva del CSD, que se reúne mañana, independientemente de si el CSD, el TAD, los jueces inhabilitan o no inhabilitan, el gobierno toma directamente cartas en el asunto y mañana, jueves, el gobierno va a nombrar una nueva comisión que va a estar al frente de la Federación Española de Fútbol, nombrada, tutelada y creada por el gobierno, y que estará durante unos meses en este tiempo de transición, durante la Eurocopa, Juegos Olímpicos y hasta después del verano, gobernando y dirigiendo el fútbol español. Y ojo a los nombres que pueden estar al frente de esa comisión. En el larguero damos más datos, pero el gobierno toma cartas en el asunto, descabeza la federación y una comisión que depende del gobierno estará al frente del fútbol español a partir de mañana. Pase lo que pase, se lo cuenta la radio aquí en directo, lo cuenta la SER. Hora 25. Aymar Bretos. María Chivite, presidenta de Navarra. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ha podido hablar con el presidente Pedro Sánchez, señora Chivite? No, no he hablado con el presidente. Le he mandado un mensaje de apoyo. ¿Y qué le ha dicho? Creo que es un momento en el que tiene que... Entiendo que tengo que respetar también su momento de reflexión, tal y como, bueno, pues lo ha expresado así en esa carta, ¿no? ¿Usted qué análisis hace de este anuncio del presidente del gobierno de que, por el dolor que le está generando ver los ataques que está recibiendo su mujer, Begoña Gómez, se está planteando si de verdad le compensa seguir al frente de la presidencia del gobierno? Bueno, yo he leído la carta y, bueno, comparto su reflexión y en cierta medida me puedo sentir, como digo, en cierta medida, identificada con ella. Estos ataques de la derecha, de la ultraderecha, este acoso y derribo a un gobierno que efectivamente entiendo que no es el que les gusta. Y cuando ves que tu propia familia lo está viviendo también así, entiendo que el presidente, que al final, bueno, efectivamente, un presidente es una institución, pero también es una persona, quiera sentarse a pensar y a reflexionar sobre si efectivamente le merece la pena. Porque entiendo que todo esto está siendo muy duro para él y para su familia, y lo digo a nivel absolutamente personal. Y que al final, bueno, pues sí, somos instituciones, pero somos personas. Y entiendo también, pues, que cada uno tiene sus sentimientos y que tiene que haber un proceso para pensar. Yo absoluto respeto a ese proceso y desde luego sí que le he trasladado mi apoyo personal. ¿Usted qué querría que hiciera el presidente del gobierno? Que aguantara. Por supuesto que sí. Al final, yo creo que, bueno, es una decisión absolutamente personal, ¿no? Pero yo creo que esa carta que manda a cada uno de los ciudadanos españoles, a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, para que la lean y para que haga una reflexión crítica sobre esa carta y sobre lo que realmente está sucediendo, como digo, invita a la reflexión. ¿Qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Llevamos ya un tiempo hablando de los discursos de odio, hablando de la desinformación, y esto efectivamente ya hay muchos estudios al respecto, ya hay muchos informes al respecto. Esto no es algo casual, esto no es algo puntual, esto es algo perfectamente orquestado, que nos viene desde hace muchos años por el Tea Party, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo vimos con el asalto al Capitolio, estamos viendo cómo la desinformación, lo dijo el Foro de Davos, es una de las mayores amenazas a nuestra democracia, ¿no? Y cómo, bueno, pues ha venido su derivada también a España, con la ultraderecha, con todos los apoyos de esa derecha económica, mediática. Ya no puedo hablar ni siquiera de medios información, ¿no?, sino incluso de pseudomedios. Porque que haya una denuncia basada en recortes de noticias o pseudonoticias de pseudomedios de comunicación que se dedican a publicar bulos, ¿no? Sin ningún tipo de contraste, sin ningún tipo de prueba fehaciente al respecto, pues efectivamente lo que está en riesgo aquí no solo es el presidente del gobierno, es la democracia. Y creo que la ciudadanía española debiera reflexionar al respecto de esto. Esto no es un discurso que diga alguien del Partido Socialista. Ya hay muchos estudios al respecto de cómo funciona la desinformación, los discursos de odio, el populismo, porque lo que pone en riesgo no es a un presidente del gobierno, lo que pone en riesgo realmente es a la democracia. María Chivite, presidenta de Navarra. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Íñigo Errejón, Sumar, muy buenas noches. Hola, Imar, muy buenas noches. ¿Comprende, señor Errejón, este periodo de reflexión que abre el presidente ante lo que él considera un acoso y derribo que le está llevando a pensar si de verdad le compensa el seguir al frente de la presidencia del gobierno? Bueno, sobre todo desde Sumar lo respetamos. Cada vez que la derecha no gobierna en España, convierte el clima en irrespirable y hace que quienes asumen posiciones de primera línea paguen un precio altísimo. Así que, por supuesto, respetamos la situación personal. Lo que hay detrás, más allá de las cuestiones personales, lo que hay detrás es un reparto profundamente desigual del poder en España, por el cual, cuando no gobierna la derecha, el clima se hace irrespirable y se generan estrategias en las que vale todo de acoso y derribo desde el Estado, desde el poder económico, para evitar gobiernos, aunque solo sean tímidamente transformadores. Mucho más en el caso de un gobierno de coalición en el que hay un empuje de transformación y de democratización social. Y este es verdaderamente el problema. Y el problema es que hemos visto ejemplos recientes en Portugal. Después de que Costa dimitiera, el gobierno progresista perdió las elecciones y luego resulta que no había nada detrás. En el País Valenciano, después de que se hiciera, que se diera un paso atrás Mónica Oltra, el gobierno de coalición progresista, la Generalitat Valenciana, progresista y valencianista, resulta que perdió las elecciones y después se comprobó que no había nada detrás. Más allá de las cuestiones personales, aquí lo que hay en juego es si las opciones, como en este caso de un gobierno de coalición progresista, de izquierdas, demócrata, pueden gobernar o en España el poder solo le puede pertenecer por patrimonio sistemáticamente a los mismos. Señor Errejón, ¿ustedes en Sumar sabían que el presidente iba a anunciar esto o que por lo menos iba a cancelar su agenda durante unos días? La vicepresidenta había hablado con el presidente, igual que ha hablado con las vicepresidentas. Me va a permitir que eso en todo caso sea una cosa que lo responda a ella, que lo responda a la propia Yolanda Díaz, pero la vicepresidenta había hablado y ha mantenido relación y conversación con los miembros del gobierno, con los miembros más destacados con el gobierno y también con el presidente. Así que sí. Sí, sí. Ya digo que en la medida en que esto entra en un terreno, digamos, más o menos de reflexión personal y de una situación personal difícil, nosotros hemos sido y somos extraordinariamente respetuosos. Sobre eso, sobre las reflexiones personales y las situaciones personales, no tenemos mucho más que añadir más allá del respeto. Lo que sí que queremos hacer es la reflexión política de que esto no es una cuestión de partidos, esto no es una cuestión de un partido, es una cuestión de defender la legitimidad democrática del gobierno de la coalición y de defender la democracia en nuestro país. Y eso significa por ampliar, reforzar y multiplicar las transformaciones en marcha. Íñigo Errejón, gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, un saludo. Seguimos en la mesa del análisis con Manuel Rico, con Valentina Martínez Ferro, con Fernando Garea y se incorporan a esta hora Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Carlos, tu análisis. Pues efectivamente estaba escuchando a Chivite y a los anteriores. Yo creo que hay un elemento muy importante que creo que es lo que Sánchez ha querido marcar con esta decisión que nadie esperaba y que desde luego esta mañana creo que muchos de sus colaboradores no conocían y que ha tomado aparentemente en soledad y que ha escrito en soledad la carta y todo esto. Yo creo que el mensaje clarísimamente es el mensaje de la resistencia de la democracia, de la resistencia de la capacidad que tiene una ola de denuncias falsas, de ataques de grupos ultraderechistas que están especializados en demandas, que no nos olvidemos, Mónica Oltra cayó por unas demandas de grupos ultraderechistas que están especializados en esto. Vox, de hecho, tenía en su lista de dirigentes, tenía varios abogados, algunos de sus líderes son abogados, que se dedicaban sistemáticamente a acudir a todos los casos, porque es una práctica bastante habitual en la ultraderecha española, de tratar de movilizar y de encontrar un juez, que desgraciadamente suelen acabar encontrando un juez, para intentar activar una denuncia que se tarda bastante tiempo, como todo el mundo sabe, en dilucidar, finalmente acaba archivada, como es el caso de Mónica Oltra, y como por los datos que nosotros tenemos en el país todo indicaría que acabaría pasando con esto, pero que te provoca un desgaste salvaje durante un año y medio, dos años, el tiempo que dure. Estamos en un país en el que pues hay unos jueces que están imputando por terrorismo a candidatos, a personas relevantes de la política española, cuando llevaban cuatro años, en el caso de Puigdemont, durante cuatro años a nadie se le ocurrió imputarle por, pues, durante seis años y después cuatro años más, a nadie se le ocurrió imputarle por terrorismo y finalmente se le ha imputado por terrorismo. Acaban de reactivar una causa por traición. En fin, están pasando muchas cosas. Y yo creo que lo que Sánchez hoy hace, pero vamos a ver cómo acaba, porque yo sinceramente no sé cómo acaba. Yo no sé si Sánchez lo sabe, desde luego toda la gente con la que yo he hablado hoy, y es un montón de gente, no lo sabe. Y creo que está absolutamente abierto y creo que vamos a vivir un fin de semana de muchísimo estrés, porque evidentemente todo el PSOE, acabamos de escuchar a Chivite, todo el PSOE quiere convencer a Sánchez de que siga, pero no está claro si eso va a suceder. Yo creo que Sánchez ha hecho un mensaje hoy muy raro para su trayectoria, porque toda su trayectoria está construida alrededor de la resistencia. Ha hecho un mensaje de no puedo más. Han tocado una parte débil, que es mi familia. Y sobre todo está lo que creo que quiere denunciar Sánchez, que lleva mucho tiempo denunciándolo, pero creo que hoy ha hecho un gesto ya brutal. Y que puede costarle la carrera política, decir, bueno, yo lo que quiero es denunciar la deslegitimación del gobierno sistemática, el ataque salvaje que hay contra, como decía Rejón, como cada vez que la izquierda llega al poder, hay un ataque salvaje por parte de algunos sectores que evidentemente no aceptan ese juego democrático. Y tenía la palabra Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Bueno, yo diría que no, a mí me queda bastante claro que no es un postureo, que no es un gesto táctico. Creo que realmente ya hace algún tiempo que todo este tema familiar le está afectando. Y seguramente, un poco como decía Carlos, lo que ha querido hacer es esa reflexión personal, buscar también al mismo tiempo una reflexión colectiva, ¿no? De la forma de hacer política, del ejercicio de la oposición, de un tipo de oposición absolutamente abrasiva, de un desgaste y una erosión brutal, y que se produce además, pues, un día que justamente se ha hablado no solo de su mujer, sino de su hermano, del suegro, del padre, en fin, prácticamente de toda la familia. Y es un momento en el que ves que no se va a parar, ¿no? Yo creo que hoy ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso, en la que se da cuenta de que eso no va a tener fin, y que por tanto tiene que haber un punto de inflexión. A partir de ahí, creo que es una carta escrita por él de su puño y letra. Creo que refleja bastante lo que está pensando y lo que está sintiendo. A partir de ahí, políticamente, ¿cuáles son las salidas? Pues hombre, es un gesto bastante inédito. Yo no conozco a ningún presidente ni primer ministro que se me pueda ocurrir que haya hecho nada parecido, ¿no? Por lo general, un líder político, cuando considera, incluso que se le está acusando injustamente, pero que no puede soportar esa presión, pues dimite. Entonces, como le ha pasado a Antonio Costa, que hemos visto el ejemplo tan reciente en Portugal. No veo el sentido de anunciar que puede ser que dimita lunes. Entonces, se me hace muy difícil vaticinar cómo puede qué desenlace puede tener esto, ¿no? Pero me da la sensación de que también es muy difícil presentarte el lunes y después de 5 días de reflexión decir, bueno, he reflexionado, pero como he visto que hay mucha gente a la que me está pidiendo que siga, pues voy a seguir y aquí no ha pasado nada. Hombre, ha pasado algo, ¿no? Por tanto, de ahí que aparezcan estas opciones, yo creo que hay muchas opciones ahí. Hay una opción de que haya otra persona que sea candidata a una investidura, la opción de decir, bueno, pues cuando se puedan convocar elecciones, habrá elecciones y yo no me presentaré, vamos a intentar agotar la legislatura, pero esta será la última vez, ya no me volveré a presentar, o la moción de confianza, que efectivamente no solo el PP, sino Carles Puigdemont también ha comentado en un tuit hace unos minutos que podría haber esa salida. A mí es eso, se me hace difícil pensar que el lunes, es decir, que dimita el lunes, porque si tienes la intención de dimitir, dimites hoy, y al mismo tiempo también se me hace difícil la opción opuesta, ¿no? Que llegues el lunes y digas, bueno, pues vista la ola de ánimo que se puede producir a raíz de esta reflexión, yo sigo y no ha pasado nada. Y a usted, Unai Sordo, buenas noches. Hola, buenas noches. Secretario General de Comisiones Obreras, ¿le sorprendería, entendería que Pedro Sánchez el lunes tirará la toalla después de lo que ha contado, confesado hoy en esa carta abierta a la ciudadanía? Hombre, evidentemente espero que así no sea. Yo he leído varias veces la carta, es una carta emotiva y es una carta que yo creo que refleja pues un estado de ánimo, pero el presidente del gobierno, en mi opinión, no debe ceder ante lo que es una nueva actuación judicial de muy difícil explicación. Y ante lo que es pues un cuestionamiento sistemático de la legitimidad del propio gobierno, que prácticamente se ha dado desde el inicio de la anterior legislatura y que está llegando a un punto que creo que hay que denunciarlo de forma categórica, ¿no? Los jueces o una parte importante de la judicatura y una parte importante de los medios de comunicación o de pseudomedios de comunicación están jugando un papel profundamente antidemocrático en nuestro país. Y creo que es el momento de decir que hasta aquí hemos llegado. Y desde luego hay que instar, desde Comisiones Obreras, queremos instar al presidente a que continúe con la legislatura. Nuestro país se juega demasiadas cosas como para ceder ante cuestiones que yo entiendo que afectan en lo personal, pero que bueno tienen que reponerse y tratar de continuar con el trabajo que le hemos emplazado democráticamente los ciudadanos, la mayoría que ha conformado la investidura y, por tanto, la legitimidad de este gobierno. Unai Sordo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Rico. Bueno, por introducir un par de elementos nuevos, yo creo que merece la pena también analizar, bueno, Valentina iba en esa línea, ¿no? Pero la reacción del PP, ¿no? Y las palabras que hemos escuchado a Feijóo. Bueno, por un lado hablan de victimización, ¿no? Lo cual es alucinante, porque quiere decir, o es una víctima o no lo es. Si alguien es una víctima, es lógico que se considere víctima. Dame un segundo, Rico, porque la reacción del PP va increchendo. Antes de que continuemos con el análisis, vamos a escuchar exactamente los nuevos adjetivos que ha introducido Feijóo. Mariela Rubio. Sí, Feijóo ha dado por seguro a Aymar que Sánchez va a seguir siendo presidente del gobierno a partir del lunes, y preguntado por qué cree que anunciará en esa rueda de prensa, decía esto. ¿Qué va a hacer el lunes? Porque yo le doy mi opinión. El lunes, pues va a decir que después de las muestras de cariño, de afecto y de apoyo incondicional, ya empieza a verlas. Pues probablemente aquí al lunes, pues dirá, a ver, usted, para parar la derecha y la extrema derecha, y por responsabilidad voy a seguir al frente del gobierno. Eso sí, a la vez voy a intentar movilizar mi partido, a la vez voy a intentar fastidiarle la campaña al resto de los partidos, y a la vez voy a enfangar más a la política española y sobre todo a conseguir una cosa. A empatar en el fango. Ha reivindicado Feijóo Aymar que hoy no ha preguntado a Sánchez por su mujer en la sesión de control e inmediatamente ha calificado al presidente de narcisista, infantil e inmaduro. En disparate tras disparate, frivolidad tras frivolidad, y yo añadiría con unas dosis de narcisismo y de infantilismo impropias de una persona madura. Palabras de Feijóo en Onda Cero. En Onda Cero con Rafa Latorre, al que por cierto le deseamos que mañana en el EGM le vaya muy bien, pero no demasiado bien tampoco. Rico. Sí, bueno, la victimización, ¿no? A ver, lo importante es si eres víctima de una campaña de acoso y derribo con mentiras o no. Y si eres víctima de una campaña de acoso y derribo con mentiras, lo lógico es que te presentes como víctima de esa campaña, ¿no? Lo extraño sería lo contrario. Luego está el tema de dar explicaciones, ¿no? Bueno, es que las explicaciones ya las han dado. Te pueden gustar o no, pero las explicaciones son muy sencillas. Hay dos acusaciones. Una, que se publicó falsamente y luego se corrigió, sobre los billetes pagados, ¿no?, a la mujer del presidente del gobierno, y que son 800 euros, un billete a Londres, ida y vuelta. Y luego, respecto a las dos adjudicaciones a través de Red.es, Red.es ha dado unas explicaciones detalladas. El Consejo de Ministros en ningún momento, que se sepa, yo estoy hablando con lo que sabemos hasta ahora, intervino en la adjudicación, y la adjudicación la realizó el Consejo de Administración de Red.es tras el informe de la mesa de contratación. Hay 31 cartas idénticas a la de la mujer del presidente del gobierno. Bueno, esas son las explicaciones. ¿Que al PP no le parece bien? ¿Tiene otros datos? ¿O tiene algo que demuestre que esas explicaciones no son ciertas? Bueno, ahí entraríamos en un debate interesante. Pero bueno, decir que no ha dado explicaciones... Bueno, que el tema de que no ha dado explicaciones lo diga Feijóo tiene... enlaza con el cinismo de Feijóo, ¿no? Porque, hombre, un señor que lleva 10 años de retraso en explicar sus viajes por la ría en un barco con un narcotraficante, sus fiestas de fin de año con el mismo narcotraficante, ¿quién le pagaba los viajes? Recuerdo la rueda de prensa memorable que dio cuando se conoció aquello, que es lo único que recordaba, no sabía dónde estaba, si en Andorra o en otro sitio, porque había nieve, eso sí. Bueno, pues este señor que lleva 10 años sin explicar sus andanzas con el narcotraficante, dice que no hay explicaciones en este caso cuando hay unas notas detalladas, que insisto, si tú tienes pruebas de que esas explicaciones son falsas, apórtalas. Pero hombre, enlaza con el mismo cinismo de afirmar que hoy no le preguntó por su mujer al presidente del gobierno del Congreso. Pero por favor, si llevan meses con este tema, si hoy han dicho otra vez barbaridades sobre la mujer y sobre otros familiares del presidente del gobierno. El 4 de abril, el señor Feijóo declaró: la mujer del presidente, esto es literal, la mujer del presidente tendrá que dar cuentas de sus actividades empresariales y económicas, que consigue posteriormente a ser la mujer del presidente. Esto es Feijóo. Y con su cinismo habitual dice que él se presenta como un santo. Eso sí, que él no pide explicaciones. Hay una cosa, una reflexión que hizo Lola, que a mí me parece muy importante, es no va a parar. Claro, porque es que hoy el procedimiento en la denuncia basura de Manos Limpias piden dos cosas: que se cita a declarar a los responsables de los medios y, lógicamente, que se cita a declarar, que tendría que ir como investigada, a la mujer del presidente. Obviamente es la apertura de un procedimiento judicial. Y por último, también enlazando con una reflexión de Lola, obviamente yo creo que no cabe, si la opción es no dimitir, no cabe solo presentarse y decir: no, lo he pensado mejor y ante la ola de apoyo no dimito. Yo creo que tiene que acompañarlo de una serie de medidas, las que sean. Espero, por el bien de este país, que esas medidas, entre otras al menos, vayan al problema de fondo. Y el problema de fondo es que hay en marcha desde hace años un golpe de Estado blando, liderado por ciertos elementos de la judicatura. Y ese es el problema de fondo. Y mientras no se aborde, y empezó de forma sistemática con el acoso y derribo a Podemos, que por cierto, se tenía que haber hecho mucho más desde otros partidos para denunciarlo, y siguió con otros ejemplos que se han comentado aquí, como el tema de Mónica Oltra, por ejemplo, parte del acoso a los independentistas catalanes y la ocupación contra la Constitución desde hace 5 años del Poder Judicial. Es así. O se afronta eso, ¿no?, o vamos a un riesgo absolutamente serio de pérdida de los de elementos democráticos básicos. Pablo Iglesias. Buenas noches, señor Iglesias. ¿Pablo Iglesias? ¿Aymar? Buenas noches, sí, señor Iglesias. Acaba de comentar Rico que hubo un precedente a esto, y es el acoso que sufrió Podemos y concretamente usted en su casa con su familia. ¿Cómo analiza el paso que ha dado hoy el presidente? Bueno, creo que Pedro hoy ha entendido el significado de un poema de un pastor protestante alemán, Mie Moller, que decía: primero los nazis se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, no hice nada. Ahora vienen a por mí y es demasiado tarde. Yo creo que hoy al presidente quizá le pese no haber hecho nada para frenar el lawfare que nos afectó a nosotros. Yo leía su carta hoy y las cosas que están haciendo con su compañera, y recordaba esa conversación de Ferreras, Villarejo y Casals con uno de los jefes de la policía antiterrorista, diciendo que tenían una noticia falsa entre manos de una cuenta mía en Granadinas y que, aunque era muy burdo, Ferreras iba a ir con ellos. Yo creo que el presidente del gobierno entonces debería haber dicho algo. Y también debería haber dicho algo de la persecución judicial a la que fuimos sometidos. Nosotros vamos a ser solidarios con él siempre, pero creo que el lawfare no es negativo solo cuando actúa contra el PSOE y contra Pedro Sánchez. Es negativo, también se actúa contra Podemos, también se actúa contra los independentistas. Y ante lo que estamos es a una dinámica mafiosa de la derecha mediática y judicial que básicamente lo que te dice es: esto no merece la pena a nivel personal. A mí, cuando me preguntan por qué no voy a volver nunca a la política de cargos públicos, es porque tengo tres hijos y no me puedo defender como cargo público. Ahora, como director de Canal Red, sí me puedo defender, pero como cargo público no, y no sometería a mis hijos a ese tipo de violencia otra vez. El problema es que eso es el triunfo de la mafia sobre la democracia. Y ojalá el PSOE hubiera visto esto antes de que les afectara a ellos personalmente. ¿Entendería que el presidente renunciara el lunes? En lo personal, perfectamente. El presidente, por muy frío que pueda ser haciendo política, es un ser humano. Yo sé lo que es ver a tu pareja llorar porque le están machacando. Y el presidente tiene hijas. Y la presión que tiene que representar eso en su vida es una razón personal lo suficientemente de peso como para decir: hasta aquí, ¿cómo no voy a entender yo eso? Por supuesto que sí, el problema es que esto no es grave cuando le ocurre a Pedro Sánchez, era grave también cuando nos ocurría a nosotros, y lo que nos decían es: os lo habéis buscado, no es para tanto, y hay muchos compañeros tuyos de profesión que siguen en los horarios de máxima audiencia, que son los principales responsables, junto a algunos señores con toga, de que esta dinámica mafiosa se haya normalizado en España. Y ya está bien, y ya está bien de lawfare, ya está bien de mafia, ya está bien de que algunos no acepten los resultados electorales. A nosotros nos han machacado y nos han convertido en una fuerza política muy débil, pero hay que ser ingenuo para pensar que se iban a contentar con nosotros. Pablo Iglesias, gracias, buenas noches. Gracias, Aymar, un abrazo. Hora 25. Aymar Bretos. Garea, tu análisis de situación. Bueno, pues apuntaba algo Lola respecto a la incertidumbre de las cosas que pueden pasar el lunes. Y hay que meter de nuevo, como decíamos antes, el factor personal, que es lo que distorsiona todo. Pero claro, pongámonos por un momento en el escenario de que el lunes Pedro Sánchez comparece y dice: bueno, he decidido después de este periodo de reflexión que sigo en el cargo. Pensemos que entonces lo que se produciría, digamos, es una crítica política muy dura, acusándole de haber utilizado nada menos que el botón nuclear de dimitir como presidente del gobierno y mantener en vilo al país durante 5 días para seguir. Se diría que lo hace por estrategia electoral, que busca revitalizar a su partido. Hablaríamos de la campaña electoral de las catalanas, que por cierto empieza este viernes, de las europeas, etcétera. Es decir, eso es lo que me hace pensar, y que conste que sigo pensando, o por lo menos no tengo ningún elemento para poner en cuestión la versión de que es algo estrictamente personal y que afecta a su familia, y a él mismo y a sus emociones, ¿vale? Pero precisamente por eso me parece muy complicado pensar que el lunes va a anunciar que sigue tal cual en la presidencia del gobierno. Quedan 5 días, puede cambiar muchas cosas, incluido mi percepción y mi análisis, pero en este momento, sinceramente, me parece que eso sería bastante perjudicial para él mismo si tomara esa decisión de seguir. Vamos a continuar con el análisis acerca de esta noticia trascendental para la vida política de España, que es que el presidente del gobierno se plantea dimitir. Lo ha anunciado hoy por la erosión, por el daño que está sufriendo a raíz de los ataques a su mujer, Begoña Gómez. Vamos a seguir, como digo, en la mesa del análisis, pero antes, Manu Carreño, tenemos novedades acerca de la comisión que se va a crear para controlar la Federación de Fútbol. Eso es. Mañana la comisión directiva sigue su camino y se pronunciará con respecto al proceso que tiene entre manos con esa decisión de inhabilitar a Pedro Rocha y a la comisión directiva de la Federación, pero dos noticias. La primera, el viernes, Aymar, se convocarán elecciones para el mes de septiembre. Una única convocatoria electoral a la Asamblea y a la Presidencia, en septiembre. Y las convocará el viernes Pedro Rocha, que va a ser presidente de la Federación, pero sin ejercer como tal, porque va a tener que rendir cuentas a esa comisión que va a nombrar el gobierno directamente mañana y a la que va a tener que rendir cuentas Pedro Rocha y toda la Federación. Es decir, pero Rocha sabe que él va a convocar elecciones. Sí, sí, lo sabe. Claro. Él sabe que va a convocar elecciones y que no va. Sí, no le queda más remedio. Así es la vida. Y ojo, otra noticia más. Además de que se convocarán elecciones el viernes para el próximo mes de septiembre, entre los nombres que baraja el gobierno para ponerse al frente de esa comisión que represente al fútbol español en la Eurocopa, en los Juegos Olímpicos y en el proceso de país organizador del Mundial 2030, hay varios nombres que le gustan a todo el mundo. Que, si pensamos en nombres que representan al fútbol español y que son respetados en España y en el mundo entero, pues tampoco salen tantos. De Casillas, de Andoni Zubizarreta, el Chopo Iríbar, Emilio Butragueño o Don Vicente del Bosque, que es un hombre que gusta y mucho, de consenso y respetado por todo el mundo, entre los que gusta para estar al frente de esa comisión. También habrá una mujer representando al deporte y al fútbol femenino en un año histórico, porque por primera vez España va a estar en los Juegos Olímpicos, y alguien muy importante que tiene que ver también con el derecho deportivo. Tres personas al frente de esa comisión que mañana nombra directamente el gobierno. Y el viernes, elecciones que convocará Rocha para septiembre. Te escuchamos ahí, media mano. Adiós, Aymar, gracias. Hora 25, con Aymar Bretos. A través de una carta dirigida a la ciudadanía que ha publicado en sus redes sociales, el presidente Pedro Sánchez ha dejado abierta esta noche la posibilidad de dimitir después de lo que él considera una operación de una coalición de intereses ultraderechistas contra su mujer Begoña Gómez. Al manual de resistencia parece que se le acaban las páginas, o a este tomo del manual al menos. Digo parece porque habrá que esperar hasta el próximo lunes para que en una comparecencia ante los medios los españoles conozcamos la decisión del presidente, si dimite o no dimite. De momento cancela su agenda pública para pensar sobre ello. Unos días en los que va a tener que decidir si antepone su vida personal o la protección de su familia al proyecto político por el que lleva aguantando carros y carretas los últimos 6 años. Es verdad que en estos 6 años ha escuchado de todo. Presidente ilegítimo, felón, dictador, vendepatrias, le han dicho de todo. Son descalificaciones que ha tenido que soportar el presidente Sánchez. Unos insultos que van a más allá de la legítima refriega política, que van destinados a negarle a la legitimidad de la presidencia. Eso no es la democracia. En un sistema democrático la oposición respeta el resultado de las elecciones, expone su proyecto y critica lo que hace mal el gobierno con dureza, yendo a la raíz de las cuestiones, pero en ningún caso cruza la línea de negarle, al contrario, el derecho a detentar el poder. A partir de aquí hay preguntas legítimas que se está haciendo posiblemente muchos oyentes esta noche, y es de verdad, esta es la mayor campaña que ha sufrido en contra un presidente del gobierno durante nuestra democracia. A 2 días del comienzo de la campaña electoral en Cataluña, a algo más de un mes de las europeas, ¿tiene algo de electoralismo el movimiento del presidente? ¿Es un movimiento estrictamente personal? Se están empezando a publicar los editoriales de los periódicos esta noche. Isabel Villar, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. El ABC acusa directamente al presidente Sánchez de manipular al país. Ese es el titular. Dicen que Sánchez en su mensaje alterna el tono victimista con el confrontativo y definen la carta como una dramaturgia que responde a un patrón populista evidente. La creación de suspense que Sánchez cree que le beneficiará puede acabar teniendo unas consecuencias nefastas para la nación. El mensaje del presidente lleva implícito un chantaje a la ciudadanía, sostiene el periódico en su editorial. El mismo hombre que hizo de la política del muro su signo personal intenta proyectar una imagen sensible y vulnerable con la que ahora concitar adhesiones. Esto el ABC. El Mundo también carga contra la decisión de Sánchez. Titulan: un presidente débil echa un pulso sentimental a la sociedad, la asume en la incertidumbre y agita la división. Esto dice este periódico, para quien el golpe de mano del presidente es un síntoma de debilidad política evidente. Lo conocido hasta ahora sobre el caso de Begoña Gómez exige que Sánchez dé explicaciones. Sumir al país en la interinidad y en una polarización tan intensa, además de una evidente táctica populista, es una grave irresponsabilidad. Y termina: ejercer dignamente la política no consiste en someter a los ciudadanos a un juego de excepcionalidad permanente. Valentina Martínez Ferro y Carlos Cue. Bueno, yo creo que estamos viendo ya esta noche parte de lo que, a mi modo de ver, pretende el presidente del gobierno con esta carta, ¿no? Que es, pues eso, adhesiones inquebrantables y la movilización en aquellos dos bloques que ya explicó en el discurso de investidura, ¿no? Y entonces, en lugar de hablar de los temas de fondo, pues estamos culpabilizando a los jueces, acusándoles de lawfare, culpabilizando a los medios de comunicación de derecha y ultraderecha, todos los que no están de acuerdo con la estrategia del presidente del gobierno, la estrategia de gobierno y del gobierno de coalición, no hablo de esta de hoy, y culpabilizando a la oposición, ¿no? Ya demonizando a Feijóo. Entonces, por un lado, creo que es importante decir que todos los partidos políticos hemos sufrido muchísimas acusaciones injustas y procesos judiciales tremendamente injustos, no ahora, sino a lo largo de toda la democracia. Desde luego, en el Partido Popular se me ocurren unos cuantos, desde Lucía Figar, que ha estado 10 años imputada para desimputarla al cabo de los 10 años, a Balbín, que era su jefe de gabinete, Soraya, Rita Barberá, la alcaldesa de Cartagena, que creo que la han imputado 12 veces, las 12 veces las imputaciones fueron en falsos, por no decir que bueno, por una condena de una oficina electoral en Pozuelo, que se cambió después al tribunal y al presidente de la sala, bueno, pues hubo una moción de censura que cambió al presidente del gobierno. Es decir, aquí han ocurrido más veces. A lo que se está enfrentando el presidente del gobierno es a un procedimiento judicial, no suyo, de su mujer. Es decir, no es la primera vez que hoy un partido político y un presidente de gobierno que se enfrenta, no por colateral, sino directamente a procedimientos judiciales y a causas que luego resultaron ser injustas. Dicho esto, que también creo que tiene sentido, ¿no? Porque la manera de decirlo y de presentarlo es como una campaña de acoso, porque él es hipersensible a que esto no sea sobre él, sino a su familia. Entonces, lo que sí llama la atención en esto es: si fuese tan hipersensible a esa acusación de la mujer, ¿por qué la respuesta con precisamente la pareja de Ayuso? ¿Y por qué ese mismo 4 de abril, como decía Rico antes, en el que él preguntaba al presidente del gobierno, la vicepresidenta lo que le dijo al líder de la oposición fue: veremos cosas, y Sánchez dijo: lo veremos, sobre tu mujer, una información de Infolibre que luego fue desmentida? ¿No? Nadie se ha disculpado de esas acusaciones, que fueron calumnias, y que creo que situarlo todo en este desbalance, en el que no somos capaces de ver nada más que un lado de la ecuación, creo que nos hace flaco favor a todos, no solamente al Partido Popular ni a la oposición, que son los acusados de generar todo este ruido y fango, ¿no? Creo que nos haríamos muy flaco favor si desde aquí hasta el lunes, independientemente de lo que pase el lunes, la reflexión continúa en este camino, que es ir cada vez agrupándonos más en dos bloques irreconciliables, en el que cada vez nos vamos llenando más de razones para decir: esto ha pasado por vuestra culpa, esto ha pasado por vuestra culpa. Carlos. Solo algún matiz, Valentina. Algunas cosas de las que has dicho de casos son ciertas, y es verdad que ha habido casos en la justicia española de imputaciones larguísimas de gente que no se lo merecía y que luego le han desimputado y que le han arruinado la carrera política. Pero, y la vida, personal. Sin duda, no, es cierto, y es un tema que yo creo que se ha hablado muchas veces, y yo lo sigo diciendo: la justicia española es ridículamente lenta. Es una vergüenza que se esté 10 años una imputación, es una vergüenza que el propio caso Gürtel estuviera 10 años sin llegar a investigarlo, además. No, por eso, todo eso es verdad, pero no mezclemos churras con merinas. Porque, no, estoy contestando a la idea de los jueces y a esa idea de enfangar la idea de que los tribunales son solamente justos cuando dan la razón a un lado. No, yo desde luego porque creo si que la justicia es justa, para todos, y si es injusta, lo es para todos. Yo creo que en esta mesa nadie ha dicho eso. Yo creo que en esta mesa, que somos periodistas, damos datos concretos. Hay sindicatos ultraderechistas especializados en denunciar, en tratar de hacerle la vida imposible a personas de izquierdas. Existen, con nombres y apellidos. No conozco ningún sindicato ultraizquierdista dedicado a arruinarle la vida a personas de derechas que conozcamos, que sistemáticamente se dedique a ir a los tribunales. No conozco ninguno. Si me lo conoces tú, dímelo. Esto es un hecho, existen. Dicho eso, lo que dices es verdad, ha habido casos tal. Ahora, no digamos que hubo una moción de censura por un caso injusto o una moción de censura por el mayor caso de corrupción de la historia del PP. Uno de los mayores casos de corrupción de Europa, con un tesorero que tenía 50 millones de euros en Suiza, el tesorero, y que en cualquier país europeo, y esto te lo decían todos los corresponsales, lo que habría pasado no es una moción de censura. El presidente del gobierno no se tomó 3 días. No, el presidente del gobierno se fue a su casa. Porque hubo una moción de censura. Bueno, pero hubo que hacer una moción de censura. No se fue a su casa. Fue a un bar primero y perdió la moción, se tuvo que ir a su casa. No sabemos a dónde se va a ir Sánchez. Perdona, el caso Gürtel es de 2009. Sí. La moción de censura es de 2018. O sea que desde que estalló el caso Gürtel, que era un escándalo desde el primer minuto que se vio, hasta que el máximo responsable político de esa organización decir que el caso Koldo debería de ser dilucidado ya, porque yo creo que el caso Koldo tardó el PSOE. Creo que el principal responsable de nombrar a Koldo, que es José Luis Ábalos, si no recuerdo mal, se tardaron 72 horas en echarlo del PSOE. El principal responsable de haber nombrado a un tesorero que tenía 50 millones de euros en Suiza es el presidente del partido. Esto va por grados. Pero Carlos, ¿qué te dice a esta hora la gente que rodea a Pedro Sánchez? La gente que rodea a Pedro Sánchez está muy desconcertada, porque Pedro Sánchez, hasta donde yo sé, no está prácticamente hablando con casi nadie. Se ha reunido gente en Moncloa, efectivamente, ha habido el núcleo duro, se ha ido a Moncloa, pues hasta donde yo sé, y obviamente tenemos información parcial, pero hasta donde yo sé, se ha reunido sin Sánchez. O sea, Sánchez ha pedido tiempo. ¿Están pudiendo contactarle? Hombre, entiendo que, a ver, tampoco es que esté tan ahí al lado, quiero decir que mensajes debe estar contestando, en fin, no estamos. Pero lo que quiero decir es que no se ha producido, y esto creo que es significativo, porque en el 2023, cuando Sánchez decidió adelantar, que fue una decisión también bastante, pues, como es Sánchez es el hiperliderazgo absoluto, lo decide todo él, esto funciona así, pero cuando tomó la decisión de adelantar las elecciones, reunió a los 4 o 5 miembros, ahí a la 1 de la mañana, lo contamos algunos en las crónicas, en fin. Que nos reunió y dijo, bueno, creo que voy a adelantar las elecciones, ¿qué os parece? Se tomó una decisión de partido, digamos, consensuada entre un grupo de dirigentes. Esta ha sido una decisión absolutamente personal. La carta, insisto, con la información que tenemos, la carta la ha escrito él en persona, no ha habido un gabinete pensando qué hacemos, no ha habido una reunión de partido, y la reunión esta última de la que estábamos hablando antes, esta reunión se ha producido, hasta donde yo sé, sin Sánchez. Con lo cual Sánchez en este momento está en plan reflexión total y, por tanto, creo que nos falta mucha información de lo que está pasando por la cabeza de Sánchez. No sabemos lo que pasa. Lo que sí sabemos es bastante mejor es lo que pasa a su alrededor. Y a su alrededor se está produciendo una movilización espectacular, que la estamos viendo. Bueno, lo que ha dicho aquí María Chivite es lo que están hablando ahora mismo. Como os podéis imaginar, ahora mismo todos los dirigentes del PSOE están hablando entre sí de manera frenética, intentando entre todos generar un ambiente para que Sánchez, porque es importante tener en cuenta que efectivamente Sánchez no ha dimitido. Sánchez ha dicho, a lo mejor me estoy pensando dimitir el lunes, y ha dado 5 días para una reflexión. Ahora, tomarse esto como se lo está tomando el líder de la oposición, o como se lo están tomando en algunos círculos de la derecha, como una bromita, como un jueguito tal. No, esto no es un jueguito, esto es una reflexión seria de un líder político muy resistente, que ha llegado claramente, hoy ha dicho, estoy al borde del límite. Adrián Barbón, presidente de Asturias, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está viviendo el PSOE por dentro la decisión de su secretario general, presidente del Gobierno de España? Pues como un auténtico shock, no lo voy a ocultar, estamos pues todos en shock. Yo que llevo intentando calmar a muchísimos militantes, hablando con mucha gente, pues todo el mundo pues está en auténtico shock. Y al mismo tiempo del shock, que es lógico que estemos así, bueno, yo lo que noto es que hay una indignación creciente de la militancia y no solo de los socialistas, sino de gente de otros partidos que se está poniendo en contacto conmigo para trasladar que hay que poner un pie en pared y decir que no todo vale en política. Yo creo que es un momento en el que se está planteando un punto de reflexión casi diría colectiva, ¿eh? Es decir, esto que ha hecho el presidente del gobierno desemboca en una reflexión, o debería desembocar en una reflexión colectiva, de que así no se puede hacer política. Así al menos lo veo yo. Presidente Barbón, ¿usted entiende al presidente Pedro Sánchez? Mire, yo es que, la verdad, muchas veces me pregunté, porque además a Pedro yo lo he conocido en momentos y muy muy difíciles, incluso internos del partido, muchas veces me pregunté cómo era capaz de resistir tantísimos golpes, porque ha recibido muchísimos, ¿no? En los procesos internos yo me acuerdo perfectamente en los peores tiempos, yo estaba en el Comité Federal y además lo apoyé en todo momento, luego en los diferentes procesos incluso externos, y lo que ha resistido este hombre, y hay que decirlo abiertamente, durante los últimos años es inhumano. Es inhumano porque no es la crítica política. Yo lo que quiero que entiendan, sobre todo aquellos ciudadanos que no simpaticen con el PSOE o que no sean del PSOE, que sean incluso de derechas, que me puedan estar escuchando, tienen que pararse a pensar que detrás de los políticos hay personas, que somos seres humanos y que es normal que te hagan oposición para quitarte del poder. Pero lo que no es normal es que esa oposición se fundamente en un intento de acabar con la persona, con su familia y con lo que se les ponga por delante. De hecho, mire, yo tengo un discurso, y si me permite le voy a leer un párrafo nada más, un discurso de un político histórico de este país, que dice esto: la crítica pública y profunda de los actos de gobierno es una necesidad, pero el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier solución con la que se trata de enfocar los problemas del país no son un arma legítima. Esto lo dijo el presidente Adolfo Suárez cuando dimitió el 29 de enero de 1981. Y hoy, por casualidad, colocando ahora papeles en mi casa, volvió a aparecer, porque yo admiro mucho al presidente Suárez, he estudiado mucho su figura histórica y su forma de hacer política, y claro, no podía dejar de tomar referencia de lo que está pasando, porque es así, es decir, la gente tiene que entender que detrás de los políticos hay personas, y que yo creo que se están pasando muchas barreras en ese sentido. Ustedes lo describían muy bien, todos los epítetos, todos los calificativos, todos los insultos que lleva aguantando el presidente, es normal, y cuando ya se traslada incluso a su familia, es normal que haya un momento en el que uno se plantee si merece la pena seguir. Yo es que humanamente lo entiendo, claro que lo entiendo, ¿cómo no voy a entender? Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, gracias, buenas noches. Buenas noches. Hora 25. Aymar Bretos. Noche de radio muy intensa, noche de información, análisis aquí en la radio. Por cierto, hablando de radio, si quieren ver cómo se hace la radio en directo y nos están escuchando desde Málaga, sepan que mañana vamos a estar allí. Vamos a emitir una edición especial de Hora 25 desde el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, en el Palmeral de las Sorpresas, en el Muelle 2 del puerto de Málaga, y que nos encantaría compartir la noche de radio de mañana con ustedes. Solo tienen que entrar en la web de la cadena SER en Málaga y registrarse allí. La entrada, obviamente, es gratis. Joaquín Estefanía, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Joaquín, ¿entiendes la pregunta que plantea el presidente? Él dice, me urge responderme a la pregunta de si merece la pena. Bueno, es muy difícil entender, ¿no? Es decir, creíamos que ya sabíamos todo lo que podía ocurrir y, sin embargo, pues todos los días nos encontramos con incógnitas como esta. Yo pienso que debe estar pensando en algo así como una moción de confianza, creo yo. Pero no sé nada, no tengo ninguna seguridad. La única seguridad que tengo es que la estrategia de la crispación, de la que llevamos hablando años y años y años, ha dado un salto cualitativo muy importante en estos últimos tiempos y acaba en el día de hoy de obtener casi una víctima, ¿no? Ocurre lo que ocurra, porque lo que sí sabemos es que la vida política en España a partir del lunes, o quizá antes, porque realmente piensa en 5 días con esta tensión, es dificilísimo, sin saber nada, es dificilísimo de mantener, y no va a ser la misma ni mucho menos, ¿no? Joaquín, gracias, buenas noches. De acuerdo, Aymar, hasta luego. Lola García. Bueno, yo insisto en que a mí me parece que es una decisión muy, muy personal, que responde a una a una situación muy personal que no podemos conocer, pero que probablemente responde a conversaciones con su mujer en las que seguramente ella está pasando por una situación o un momento muy delicado. A mí no se me... yo, por lo que he podido indagar un poco y por lo que creo que más o menos he podido saber, no veo una estrategia clara de intentar darle la vuelta a las elecciones catalanas. Me parece que, en fin, que si todo esto es por las elecciones catalanas, primero que no sabemos qué efecto va a tener, porque si el lunes decide que dimite, pues no sé si eso beneficia o perjudica a Salvador Illa, pero en todo caso sí que me consta que Salvador Illa no sabía nada. Y por tanto, si es una operación para darle la vuelta a un resultado, no, para darle la vuelta a un resultado, no porque van en primer lugar el PSC, pero bueno, para reafirmar un resultado electoral, me parecería que es muy desproporcionado, ¿no? Y después, no parece que haya tampoco unos preparativos. Si tú estás decidido, pues hacer una moción de confianza o un relevo en el partido y al frente del gobierno, pues para dar el testigo a otra persona, probablemente lo hubieras consultado también con algunas personas de tu entorno, y no parece que sea el caso, ¿no? Por tanto, creo que responde a una situación muy personal. Otra cosa es, una vez pasado ese impacto inicial y ese mensaje que él ha querido transmitir en primera persona y sin intermediarios, algo que tampoco estamos acostumbrados a ver, y a tenor de toda la reacción que se produzca, es cómo... ¿Qué desenlace le da, ¿no? Y ahí, pues probablemente la situación personal y cómo se digiera todo esto en su casa y con su familia va a ser importante, y eso no podemos saber por dónde va a ir. La respuesta de su partido, por supuesto, también. Y al final va a ser una decisión personal, pero desde luego, si responde a una estrategia, está muy mal preparada. Rico. No. Sí, yo... Por insistir, como para mí el tema judicial es el clave, y Valentina decía antes, todos los partidos han sufrido alguna decisión injusta, y es cierto, pues es el caso, pues en Cartagena habrá alguien del PP que sufrió una decisión judicial injusta. No estamos hablando de eso, yo estoy seguro que has leído la sentencia, pero la demanda, esto yo no lo he visto nunca, que se admita... nunca. Yo no la he leído. Pues luego digo, te la dejo, porque no creo, merece la pena, de verdad. No, yo que esto lo admita un juez. Bueno. Es inaudito. Yo no conozco ningún precedente. Oye, que a lo mejor hay algún precedente en algún juzgado por ahí perdido, pero a mí me parece inaudito. Y yo de verdad invito a los oyentes de la SER a que entren en la web y vean la denuncia, página 2, inaudito. No hay ningún caso como este. Pero sobre todo, es que no es... no estamos, o yo que he sacado el tema judicial sobre todo, no estamos hablando de un caso puntual. Y es un argumento que tiene mucho eco, pero que no es cierto lo de, bueno, si la justicia es justa para todos. No, para nada. Hay decisiones judiciales que son criticables y otras que no lo son, y emitidas por el mismo órgano o por el mismo magistrado. Igual que hay opiniones de periodistas o hechos, pues es que nadie es infalible. Por lo tanto, esa idea de que no se puede criticar a la justicia o solo criticas determinadas decisiones. Digo, no. Quiero decir, lo importante será analizar esa crítica. Si esa crítica se basa en hechos reales, pues es una crítica justa y razonable. Y si no, pues no. Pero no vale el argumento de o aceptas todas las decisiones judiciales o es que no eres un demócrata. No, perdona. Lo importante son la argumentación. Y aquí no estamos hablando de un tema puntual. Yo no estoy hablando de un tema puntual. Yo estoy hablando que a Podemos, sistemáticamente, desde determinados órganos judiciales, se fue a por ellos. Y con decisiones que luego terminaron en nada, porque lógicamente no había nada. Ejemplo, caso Niñera. Y el profesor Innerarity lo explicó antes perfectamente en la entrevista que le hiciste, que llevamos más de un año, bueno, meses, respecto a lo que dijo Innerarity, en el que cada vez que había una decisión relacionada con la investidura o con el tema de la amnistía, había a las 24 horas una decisión judicial. ¿Vale? O sea, estamos hablando de algo sistemático y diseñado, no de que puntualmente un juez se puede confundir. Garea. Sí, no, yo quería hablar más que de las causas, de las consecuencias. Hemos oído ahora, y me ha parecido muy interesante, Joaquín Estefanía, que ha mencionado algo que está por ahí rondando, que es el tema de la cuestión de confianza. Pero Garea, agárrate bien el micrófono. Sí, lo tienes ahí dando vuelta. Que circula por ahí la posibilidad de que anuncie el lunes que presenta una cuestión de confianza. Yo, utilizando la expresión que ha utilizado Lola, es que me parecería muy desmesurado el anuncio de hoy y que termine en una cuestión de confianza. Es decir, eso es algo que se anuncia, que hoy hubiera comparecido y hubiera dicho: ante esta situación presento esta cuestión de confianza para que se vea que tengo apoyo parlamentario. Sería legítimo, sería entendible, pero darse este periodo de 5 días, que insisto, para mí es la parte más débil de la carta y de su argumentación, me parece que no tendría mucho sentido. Por eso yo creo que si lo que se pretende es apaciguar, por decirlo de alguna forma, la situación, evitar que la oposición sea tan hiperbólica y extremadamente dura como está siendo, es que no creo que con ninguna salida que no sea la dimisión va a poder pararlo, porque lo que va a pasar el lunes, si lo que anuncia es una cuestión de confianza o que sigue en la presidencia del gobierno, es que se le va a crujir con la idea de que ha utilizado y ha puesto en una situación de incertidumbre, al borde del precipicio, al país durante 5 días para terminar en nada. Es decir, para mí, por eso me parece, de la decisión de hoy, que insisto, no tengo ninguna duda, o por lo menos no he conseguido que nadie me diga lo contrario con las personas que he hablado, tiene una motivación estrictamente personal y familiar, me parece que no tiene sentido acabar en algo que sea una estrategia política y una cuestión de confianza lo sería. Sí, sobre todo, ya veremos cómo acaba esto, pero yo creo que más que efectivamente, aparte de la decisión personal y que realmente se lo esté pensando, que yo creo que todas las personas con las que estamos hablando llegan a la conclusión de que realmente está pensando en dimitir y que no es un postureo y que esto es una posición seria, creo que de fondo, y esto algunos mensajes que estoy recibiendo también ahora en los últimos minutos y mucha gente hablando entre ellos, y en fin, yo creo que todo el mundo está empezando a hablar y empezando a hacerse una composición de lugar, creo que también hay un mensaje por parte de Sánchez muy claro, que es decir, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Fernando, a la oposición no la va a cambiar. Ya hemos visto las primeras reacciones de la oposición. Es evidente que Sánchez no va a conseguir tener una oposición más suave o que no convierta el tema, porque ahora Feijóo es muy hábil para decir, no, yo nunca... O sea, Feijóo, yo le escucho ahora, pero es que yo he estado, no me lo han contado, he estado en la rueda de prensa de la portavoz a la que él ha mandado, porque Feijóo tiene esa gran habilidad, y creo que tú también estabas, Fernando. Feijóo hace eso muchísimo. No, yo soy un señor muy cuidadoso, yo por favor en ningún momento he dicho que vayamos a llevar a la esposa de Sánchez a la comisión de investigación, pero le hemos preguntado a la portavoz que Feijóo ha mandado a hablar de este asunto y ha dicho, estamos mucho más cerca que ayer de convocarla a la comisión de investigación. Por lo que yo sé, y esto no mitiga nada eso, Feijóo es el que ha parado en el partido que se llame a la comisión, sí, pero... a Begoña Gómez, no así a Pedro Sánchez, que creo que estaba cerca de que le pidieran comparecer, y por lo que sé también, Esther Muñoz, creo que es la vicesecretaria que ha intervenido en esa rueda de prensa, no tenía a orden de hablar ni del padre, ni del hermano, ni del suegro. Eso bien, ha sido cosecha propia, y con esto no le quita gravedad. Sí, pero si conocemos a Feijóo hace muchísimos años, tiene una enorme habilidad para hacer eso y luego decir, yo esto no tengo absolutamente nada que ver, he mandado una portavoz, o para poner a Miguel Tellado, a decir, que lleva hablando de la mujer de Sánchez un mes. En todas las intervenciones, y ahora de repente diciendo no, nosotros con la mujer de Sánchez no nos estamos metiendo, es un tema que hemos respetado en todo momento. Oiga, que estamos ahí, que nos dedicamos todo el día. Pero yo creo que de fondo hay una cuestión de Sánchez, que yo creo que es lo que decía, que él sabe perfectamente que la oposición va a seguir exactamente igual y que este ambiente y la justicia, todo eso. Pero creo que lo que hay es un mensaje al otro lado. El mensaje de Sánchez es a los suyos, al mundo progresista, no solo al mundo socialista, también al mundo de que apoya al gobierno, al mundo de los independentistas, al mundo de todos los sectores de los nacionalistas vascos, todo el mundo que está apoyando este gobierno y que no quiere, y que han votado y que votaron en 2023 para que no llegara un gobierno de PP Vox, les lanza un mensaje de decir, oiga, señores, necesito ayuda. Sí, sí, es apretar filas. Que, es apretar filas. Pero no solo filas del PSOE, que yo creo que son de la mayoría, o sea, de todo. El bloque de Sánchez, que digamos que permite gobernar a Sánchez, si no me equivoco, son 12 millones y medio de votos, 13 millones de votos. Por eso tendría sentido la cuestión de confianza. Sí, podría tener. Claro. Tácticamente tendría sentido la cuestión de confianza, pero yo creo que hay algo más de fondo, y es que él percibe, y yo creo que lo vemos en las encuestas, percibe una súper movilización de la derecha como nunca, con las ganas, con la sensación de poder echar a Sánchez, y una cierta desmovilización del otro lado, de decir, bueno, pero están atacando, están diciendo bastante, de todo, pero bueno, pero en fin, nosotros esto no va a conmigo. Yo estoy bastante de acuerdo con esto que comenta. Un segundo, Lola García. Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Carlos en una cosa. A mí me da la sensación de que hay una cierta, igual inconscientemente, una cierta, estamos hablando ya de en términos casi psicológicos, pero de llamada de ayuda, porque si llegamos a la conclusión de que es una cuestión personal y familiar, y por tanto siente una cierta presión familiar pues para tirar la toalla y dejarlo, la manera de hacerlo, el darse 5 días, es como un poco no hacer, o sea, no tomar esa decisión rápidamente, pues por si tiene una reversibilidad, ¿no? Es como darse 5 días para ver si en esos 5 días consigue también convencer a su familia de que vale la pena seguir. Claro, Lola, si yo estoy de acuerdo, o sea, incluso en ese caso, que tendría sentido, que vale, tiene una presión familiar y fuese así, creo que lo que es duro de entender es las consecuencias que eso tiene para el país. O sea, estás viendo ahora mismo los titulares de toda la prensa internacional, las consecuencias que esto tiene en la Fiscalía Europea, que abrió diligencias antes también, que todo esto se está leyendo como el presidente Sánchez suspende actividad después de una investigación de corrupción por parte de su mujer. Entonces, esto tiene una consecuencia que va mucho más allá de los 5 días y de la parte más emotiva, más personal, por la que toma esta decisión. Esta decisión tiene consecuencias que van mucho más allá de la vida familiar que puede tener el presidente del gobierno, que son consecuencias de gobierno de España. Rico. No, obviamente tiene consecuencias y más tendrá el lunes, sea la decisión, tome la decisión que tome, pero la consecuencia principal que tiene que o que debería tener desde el punto de vista de Sánchez es que efectivamente la base de votantes que le apoya al Partido Socialista o a quienes apoyan al gobierno, se den cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Y que lo que está ocurriendo no es normal. Y lo menos normal, quiero decir, que un presidente del gobierno se dé 5 días de reflexión, es poco habitual. Pero lo que no es normal es que... no, pero es que eso es consecuencia de una anormalidad constante, que es la oposición brutal, basada parte de ello en calumnias y en hechos falsos que realizan PP, Vox, y lo que no es normal es la actuación de una parte de la judicatura, obviamente mínima, porque en España hay 5.000 jueces, la mayoría hacen su trabajo de forma impecable y con pocos medios, pero hay una serie de decisiones judiciales que llevan años trastocando y actuando como actores políticos. Son palabras del profesor Innerarity que comparto plenamente, como actores políticos, ¿vale? Y eso es lo grave y lo que no es normal, y sobre lo que yo creo que Sánchez, en una, obviamente con un riesgo, pero que quiere, pues a ellos va dirigido el mensaje, al PP, obviamente que no lo va a cambiar. ¿Cómo lo va a cambiar? No, pues va a intensificar, de hecho ya están, Manuel, preparando, si esto es lo del lunes. Bueno, es tremendo. Si cabe intensificar, o sea, que para hablar a la ciudadanía, una vez que llegas al extremo extremo, a mí me recuerda la frase de Alfonso Guerra, ¿no? Que decía, ¿de dónde vendrán con el viaje al centro permanente del PP? ¿De dónde vendrán que nunca llegan? ¿No? Pues esto es lo mismo. Hombre, a lo mejor todavía se pueden decir así más barbaridades, pero el mensaje de Sánchez, no sé, para el PP no es. A mejorar esto. Carlos, tengo 20 segundos. No, digo que efectivamente es así, pero es que ¿qué puede hacer un gobernante democrático más que apelar a su masa de apoyo democrático? ¿Qué hizo Biden cuando asaltaron el Congreso? Más que apelar a los ciudadanos o los 80, 78 millones de americanos que les habían votado, decir, oiga, que yo tengo derecho a ser presidente, porque aunque da igual que Trump me movilice. Pero si derecho tiene, hizo, si, nadie, si es el que se lo está poniendo en duda. No, hombre, perdona, no, perdona, que lo quiere dejar, no, derecho no, tiene, por supuesto. No, es verdad. Está poniéndolo en duda. Eso es mentira. No, eso es verdad y son hechos. Y están de declaraciones y es demostrable. Valentina, negar que se le niega legitimidad al gobierno, me parece que no vivir en España. O sea, de verdad, no digo todo el mundo niega legitimidad al gobierno, pero hay una parte muy importante, la derecha española, la derecha mediática, la derecha política, la ultraderecha, por supuesto, muy importante, que dedica la mayor parte de su día a negar desde las 8:30 de la mañana que empiezan. No, y a pedir explicaciones, que es una cosa muy distinta, que es hacer oposición y controlarle, que es la labor de oposición. Y 25. No, negarle legitimidad es otra cosa. Soledad Gallego Díaz. Es comprensible el enfado monumental que experimenta el presidente del gobierno con el hecho de que el Partido Popular haya entrado en un terreno tan sucio como apoyar la demanda judicial contra su esposa presentada por un conocidísimo grupo ultra sospechoso en repetidas ocasiones de corrupción, llamado Manos Limpias, jaleado por grupos mediáticos de parecido currículo. Dicho esto, hay demasiadas cosas en juego en este momento en España como para abrir una puerta a la inestabilidad. Y si Sánchez presentara su dimisión irrevocable, se abriría un larguísimo periodo de inseguridad con un escenario parecido en las formas, aunque afortunadamente no en la situación política, al que provocó la dimisión de Adolfo Suárez. El rey tendría que preguntar a los distintos grupos parlamentarios y, en el caso de que un candidato socialista volviera a reunir suficientes apoyos, dar paso a una nueva votación en la Cámara. Superada esta, lo normal sería que el nuevo presidente o presidenta respetara los plazos que establece la ley y convocara nuevas elecciones generales. Es de suponer que Sánchez tiene en la memoria el caso de su colega portugués Antonio Costa, que abandonó el cargo a la primera acusación falsa de corrupción. Pero en España la situación política es en este momento muy complicada, con dos elecciones en marcha, las catalanas y las europeas. El teléfono del presidente debería estar ahora mismo echando humo con llamadas pidiéndole que no lo haga. Punto y 25. Mañana, primera reacción pública del gobierno. María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, estará aquí en la SER, Hoy por Hoy con Ángels, a las 9:00 a.m. Y a las 8:30, Borja Sémper, el vicesecretario del Partido Popular. ¿Termina anunciando lo que termina anunciando el presidente del gobierno el lunes? Lo de hoy nos debe llevar a una reflexión como país, como sociedad. Y es qué o quién nos obliga a seguir entendiendo la política como una trituradora de personas. Una trituradora. La política en la que la destrucción del adversario es una herramienta legítima. ¿Por qué no tratamos de construir una conversación pública en la que debatamos sin machacarnos? Hasta mañana, descansen. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.